la Biblia a sus opositores. Escrito dedicarlo a los romanistas adversarios de la Biblia y al señor José Manuel Brodku particular, ministro protestante residente en El Socorro. Bogotá Imprenta de Huaitán, la Biblia a sus opositores, escrito dedicado a los romanistas adversarios de Otex particular. Por H.J.B. Prad, ministro protestante residente en El Socorro. Bogotá. Imprenta de Gaitán 1875. Digitized by the Internet Archive in 2015 https. archive.org details la biblia sus oposeo bratsky.ihgetcnntc. STP 18 y 0 y la biblia y sus 0p 0sit 0es. Una larga ausencia de mi casa, de 2 meses y medio, seguida por una alteración no menos larga de mi salud, me han estorbado contestar con más oportunidad a varios escritos suscitados por la publicación de mi correspondencia con el doctor Moisés Higuera, cura párroco de la ciudad del Socorro, el año pasado, y particularmente a la obra que bajo el título de Discusión provechosa sobre el protestantismo, ha hecho publicar con el mismo objeto el señor José Manuel Brod. Otro motivo más ha habido para esta demora. El folleto primero fue seguido por otro segundo, dedicado al doctor M.M. Madiedo, redactor de la Ilustración, defendiendo al primero contra la infundada acusación de indecencia y grosería que ese señor le había hecho. Y tratando con extensión de la adoración de la hostia, asunto que apenas se inició en aquel. Publicándose este segundo folleto muy pocos días antes del aparecimiento de la obra del señor Roth, y habiendo el primero suscitado una buena veintena de réplicas y de formales contestaciones, era natural y propio aguardar para contestar de una sola vez a lo que él u otros tuviesen que decir en contra del segundo. Pero hasta el día, 7 u 8 meses, no he visto contestación alguna. Silencio significativo por cierto, y que debe llamar todavía más la atención que mi demora, bajo las circunstancias indicadas, en contestar a ellos. El lector, pues, se servirá tener presente que el folleto sobre la adoración de la hostia queda aún por contestar. La respuesta del doctor Madiedo. Ni aun este digno sujeto, que dio motivo para el folleto segundo, y a quien se dirigió, lo quiso contestar. Pues en la Ilustración de septiembre 30, 1874, en un editorial intitulado Una respuesta al señor H.B. Prat, ministro protestante, se excusó de contestar, bajo el pretexto fútil e insostenible, por más que se repita, de que los protestantes hayan repelado la Biblia. O, como el señor Roth expresa la misma idea, la hayan truncado y falsificado. Y que por lo mismo no se pueda entablar discusión alguna con ellos. Dice el doctor Madiedo entre otras cosas así. Un hombre que para justificar sus malos procedimientos, y librarse de una obligación cualquiera, repela las piezas en que constan sus deberes, y repela también los códigos que castigan su mal proceder, porque sabe que lo castigan. No es un loco rematado, o el hombre más cínico de la tierra. La pretensión de justificar cosas tan evidentemente injustificables, no puede merecer la atención de ningún hombre medianamente civil. 4. Sado y Pro. Convertir tales maniobras en doctrinas, es ya declarar que nada se respeta en el universo. Y esta no es cuestión de religión, sino de honradez, ahora, entrar a discutir un guirida y de refutados sofismas, fundados y apoyados en evidentes y comprobadas alteraciones y falsificaciones de los textos bíblicos, es perder el tiempo. Las palabras en bastardilla, él las puso así. Es con sofismas de esta especie, y con dicterios tan atrevidos como infundados, que el doctor Madiedo se excusa de una discusión que él mismo había provocado, y provocado con palabras en comparación de las cuales las arriba citadas son blandas como el aceite. Lo que hace aún más imperdonable lo desacertado y extravagante de su lenguaje, es el hecho de que al escribir el folleto que dediqué a él, me ocurrió sacar todas las citas de la Biblia católica romana, traducida por el padre Escío. Hecho que hice estampar con letras mayúsculas en la portada misma del folleto. Y sin embargo de esto, el doctor Madiedo no vaciló en asegurar a sus lectores que todos mis argumentos estaban fundados y apoyados en evidentes y comprobadas alteraciones y falsificaciones de los textos bíblicos. Uno, díganos el doctor Madiedo si esta es una muestra de esa discusión franca, leal y honrada que los campeones del romanismo quieren hacer creer que su iglesia siempre solicita y jamás recusa. Si el doctor Madiedo tuviese algún conocimiento personal de la Biblia, no le hubiera costado una media hora de tiempo para cerciorarse de la exactitud de cada uno de los textos citados. Pero esto indudablemente le hubiera sido un descubrimiento muy ingrato. Así que, con los ojos cerrados al intento, declaró valerosamente que son evidentes y comprobadas alteraciones y falsificaciones de los textos bíblicos. En poco debe tenerse a sí propio el que tenga valor para hablar con tanta osadía. La cual desgraciadamente es el estilo ordinario de los abogados del romanismo. Habiendo, sin embargo, de tratar con extensiones de pretexto convenientísimo de los romanistas, de Biblias truncadas y falsificadas, lo difiero por ahora. Pero el doctor Madiedo se hace todavía menos favor en el extracto siguiente. ¿A qué cuestionar seriamente con ustedes? Francamente, señor Pratt. Entre el deísmo puro y el protestantismo, estoy por el puro deísmo. Y hasta por el deísmo de los musulmanes, con Mahoma y todo. Mahoma no es un apóstata, ni ha falsificado la religión de la Biblia, para fundar sus enseñanzas. Antes estaría por Mahoma. El doctor Madiedo sin duda quiso hacer al protestantismo el mayor vituperio posible. Pero el vituperio viene a recaer sobre él mismo. Es tal, pues, la fe que él profesa en Jesucristo, que querría renegar de él completamente, y rechazar el testimonio auténtico y contemporáneo que de él dejaron por escrito sus autorizados discípulos, tintes que limitar su fe y su práctica a este testimonio escrito. Si en esto consiste nada más la fe del doctor Madiedo, sería más acertado que se inscribiera deísta desde luego. Pero a lo que parece, ni aun esto le pudo satisfacer. Y en lo relativo a Mahoma y los musulmanes echó más adelante para ponerse en un dilema cruel. Porque si en aquello ha dicho verdad, gran daño ha hecho él mismo a su reputación como hombre de buen juicio. Y si no ha dicho verdad, el daño es más grave aún. Lo más probable es, que en este dicho, lo mismo que en otros no menos arriesgados, el doctor Madiedo no quería ni decir verdad ni dejar de decirla. Sino que se chanceaba, para librarse de cualquiera manera que fuese, de una discusión que le será incómoda. La obra del Venus Groot. El tono de casi todas las publicaciones que sobre esta controversia han salido de la prensa católica romana, es bien digno de llamar la atención. Pero no hago al lector mucha alusión a esta parte del asunto, seguro de que no necesite quien le haga presente que las odiosas personalidades, la vituperación y los chistes vulgares son el recurso ordinario de los que carecen de mejores argumentos. Paso, pues, a la consideración de la obra del señor Groot, la cual resume en sí todo lo que se encuentra de más importante en las otras. Así que, contestando a esta se contesta a todas. Este largo tratado de 172 páginas, lleva además de su extensión la particularidad notable de ser un trabajo que emprendió el señor Groot a solicitud del señor arzobispo. Que recibió, a súplica de su autor, la aprobación del vicario general del arzobispado, y su permiso para publicarse, que parece ser una protesta solemne contra la libertad de la palabra y de la imprenta, que ha sido recomendado por los obispos y demás clero, que ha sido extravagantemente aplaudido por la prensa católica romana. Y por lo mismo adquiere nuevos títulos para recibir una consideración especial. Juicios iguales acerca del protestantismo y del cristianismo. El señor Groot ha hecho cuanto ha podido para vituperar el origen del protestantismo, para denigrar su carácter, para infamar a los reformadores, para poner en caricatura su historia, para representar mal sus doctrinas, Para exagerar sus disensiones, como si nunca hubiera disensiones, aún mayores, en la Iglesia Romana, para ridiculizar sus misiones, para mofarse de sus mártires, para multiplicar sus divisiones, y para deplorar los resultados morales que ha producido en el mundo. Ahora bien, aunque fuese todo eso tan cierto como es exagerado o falso, casi en su totalidad, esto no comprobaría que la Iglesia Romana tiene afecto alguno a las Sagradas Escrituras, ni cuadra con ellas su doctrina y práctica. Punto a que se dirigió el folleto a que él contesta. Aunque todas las iglesias protestantes repudiasen la religión de la Biblia, para hacerse romanistas, por una parte o racionalistas por la otra, esto no comprobaría que el protestantismo, que es la religión de la Biblia, sea falso. Ni que el romanismo, que dista mucho de ser la religión de la Biblia, sea verdadero. Sin embargo, como esta clase de aserciones de que consta una buena mitad del libro del señor Roth, y de los escritos de sus compañeros en armas, no deja de tener valor para con los mal informados y los preocupados, los contestaré concisa pero decisivamente, trayendo a la vista del lector otros juicios iguales que Celso, famoso adversario pagano de la religión de la Biblia, escribió contra el cristianismo a fines del siglo II. Es decir, 100 años después de la muerte de S. Juan. Estos extractos de los escritos de Celso, conservados por Orígenes que los contestó, tendrán para el lector inteligente un interés suyo propio muy grande, en tanto que sirvan de refutación eficacísima de los señores Groot y compañía, mostrando a las claras cuán de una misma manera hablan los adversarios de la Biblia así en antiguos como en modernos tiempos. Dice Celso. Cristo fue educado privadamente y sirvió a sueldo en Egipto. Allí llegó a conocer los artes milagrosos, y cuando regresó a su país se apoyó en su poder de hacer milagros para declarar que él era Dios. Los apóstoles eran unos hombres infames, publicanos y marineros abandonados. ¿Y tú, Jesús, cuando niño, por qué habías de ser llevado a Egipto, para que no te matasen? Dios no debe temer que le hagan morir. Vosotros os atraéis los pecadores, porque no podéis persuadir a ningún hombre realmente bueno. Por tanto dais entrada a los mus malvados y abandonados. Con fisga maliciosa hace decir a los cristianos. Tales son nuestros principios. Guárdese, pues, de venir acá todo hombre de erudición, todo sabio, todo hombre de prudencia. Porque estas cosas se estiman por malas entre nosotros. Pero todo aquel que es inculto, ignorante y tonto, venga sin temor alguno. Así que ellos mismos confiesan que pueden ganar tan solo a los tontos, a la gente vulgar, a los estúpidos esclavos, a las mujeres y a los niños aquellos que conversaron con él durante su vida, y oyeron su voz, y le siguieron como a su maestro, cuando le vieron en el suplicio y moribundo, estaban tan lejos de morir con él o por su causa, o de tener en desprecio los padecimientos, que negaron que eran discípulos suyos. ¿Mas ahora vosotros queréis morir con él? Él pudo persuadir tan solo a 12 marineros y publicanos abandonados. Y no logró persuadir ni aun a todos ellos. Al principio, cuando eran pocos, estaban de acuerdo entre sí. Pero cuando llegaron a ser una multitud, se dividieron en facciones una y muchas veces, y cada partido tendrá sus propias facciones. Porque tuvieron espíritus facciosos desde el principio. Están tan divididos entre sí en diferentes sectas, que ya no tienen más que el nombre que les queda común a todos. Los predicantes de su palabra divina solo procuran persuadir a los tontos, a personas imbéciles e insensatas, a mujeres, a niños. ¿Qué mal puede haber en la erudición, o en mostrarse algún hombre de entendimiento? ¿Qué estorbo puede ser esto al conocimiento de Dios? Uno estamos viendo a estos predicadores ambulantes practicando sus artimañas gustosamente entre las gentes vulgares, pero alejándose de las reuniones de los hombres entendidos. Allí no se atreven a mostrarse. Pero dondequiera que se ven muchachos, turba de esclavos y personas ignorantes, allí se entrometen, y llenos de orgullo sueltan a bocanadas su doctrina. Podéis ver a tejedores, a sastres, a bataneros, gentes incultas y rústicas, en sus asambleas. Pero no se atreven a decir palabra ante personas de edad, de experiencia y de respetabilidad. Es cuando pueden echar mano de los muchachos y de las mujeres tontas, en privado, que recuentan sus cuentos maravillosos. Entonces es que enseñan a sus discipulillos que no deban hacer caso de sus padres o tutores, sino obedecerles a ellos. Y les dicen que sus padres y tutores están totalmente en las tinieblas, y que ellos solos tienen la verdadera sabiduría. Y si los niños adoptan sus consejos, les dicen que son dichosos, y los incitan a que dejen a sus padres y tutores, para entrar con las mujeres y sus compañeros de juegos, en las cámaras de las hembras, o en la tienda de algún sastre o batanero, para aprender allí la perfección. En los otros misterios, el pregonero solía decir: quien tiene manos limpias, y buena conciencia, y una vida irreprensible, entre acá, pero oigamos a quienes estos llaman. Heme el que es pecador, tonto, infante, pobre diablo, el reino de Dios le recibirá. Al hombre injusto que se humillaré por sus crímenes, Dios le recibirá. Pero al justo, que desde un principio ha seguido siempre en un curso virtuoso, si él se atreviere a mirar hacia arriba, Dios no le admitirá. Los oiréis aunque se diferencian tanto entre sí, y se vilipendían los unos a los otros tan asquerosamente, haciendo esta jactancia: el mundo es crucificado a mí, y yo al mundo. Cuando los unos introducen una doctrina, y otros otra, y todos ellos juntan la voz para decir: cree, si queréis salvaros. De otra suerte seáis condenados, ¿qué han de hacer los que realmente quieren salvarse y lo han de determinar acaso por un tiro de los dados? ¿Hacia dónde deben los tales volverse, o a quién deben creer? Milner's History of the Church of Christ. Tomo primero, capítulo 21. Así Celso pretendía refutar el cristianismo del siglo II. Y trayendo ahora a la vista la obra del señor de Oort, se verá con evidencia que los dos están animados por el mismo odio a la religión de la Biblia, pues el romanismo de hoy no tenía existencia alguna en el siglo II. Que los dos adoptan un mismo plan de ataque, que el uno es tan poco escrupuloso en sus representaciones como el otro, y en fin que hay tanta verdad de parte de este como de aquel, y de aquel como de este. El árbol es conocido por su fruto. La persona mal informada que leyera con espíritu cándido los escritos del señor de Oort, de Balines, y de otros abogados del romanismo, y se fijara en lo que dicen de la anarquía, confusión, errores, excesos, impudicia, sensualismo, fanatismo, irreligión, crímenes y fe. Que el protestantismo ha causado, causa, y causará en el mundo, por ser esto su fruto legítimo y propio, daría necesariamente en creer que los países cuyo carácter, condición y destino se han formado bajo el dominio exclusivo del romanismo, deben distinguirse entre las demás naciones por su moralidad, orden, buena administración de justicia, buen gobierno, paz, industria, abundancia, educación, espíritu de empresa, temor a Dios y guarda a sus mandamientos. Que la España, por ejemplo, que más sacrificios ha hecho por el romanismo, debe ser de todas las otras naciones la más dichosa. Y que por otra parte las naciones que en el siglo XVI abrazaron la reforma, y las colonias de las mismas, deben de ser en todos aquellos respectos los más desdichados de los pueblos, y prontos a acabar su malventurada existencia, en fuerza de los vicios, el desorden, el ateísmo y la desmoralización completa que la malhadada reforma ha sembrado entre ellas. Pero, gracias a Dios, los hechos no mienten, por mucho que se quiera falsificarlos, y hablan más alto que las pasiones humanas. Es un hecho incuestionable que el siglo XVI fue la crisis de las naciones europeas. Y 3 siglos y medio debieran bastar para resolver la cuestión de si al renunciar el romanismo, los países protestantes renunciaron un mal o un bien. Y de si al estrecharse más que nunca al romanismo, los países católicos romanos se estrecharon a un bien o a un mal. Por sus frutos los conoceréis, decía con frecuencia Jesucristo. Porque no es árbol bueno el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. S. Lucas y 43-44. En el siglo XVI, las naciones que abrazaron la reforma eran de las más atrasadas, incultas, ignorantes, revoltosas, desmoralizadas, entorpecidas y semibárbaras de la Europa. Pero de entonces para acá ha habido un cambio notable en todos y en la benéfica providencia de Dios el influjo que hoy día se ejerce con más eficacia y más provecho en los destinos del género humano, es precisamente el de las naciones más decididamente protestantes. ¿Qué mayor desgracia pudiera suceder al mundo, que borrar de la lista, de las naciones las conocidas por el vituperado nombre de protestantes? ¿Y qué mayor desgracia pudiera tocar a ellas mismas que cambiar el día de hoy los principios religiosos que las han elevado, moralizado, engrandecido y bendecido, por aquellos tan distintos que han reducido la gran España del siglo XVI, a la condición de la última de las naciones? Decir, como algunos han querido manifestar, que la religión poco o nada ha tenido que ver con todo esto, es decir que la lluvia no viene de las nubes, ni la luz del sol. Sobre este punto tan interesante como importante, Macaulay dice lo siguiente. Desde el tiempo en que los bárbaros asolaron el Imperio Occidental, hasta el del Renacimiento de las Letras, el influjo de la Iglesia Romana había sido generalmente favorable a la ciencia, a la civilización y al buen gobierno. Pero de tres siglos a esta parte, el reprimir y empequeñecer el desarrollo del entendimiento humano, ha sido su objeto principal. Por toda la cristiandad, ¿cuántos adelantos se han hecho en la ciencia, en la libertad, en la riqueza, en las artes de la vida, han sido hechos a despecho de ella, y en todas partes ha sido en proporción inversa a su poder y dominio? Las provincias más bellas de la Europa bajo su dominación se han sumergido en la indigencia, en la servidumbre política y en el estupor intelectual. En tanto que los países protestantes, antes proverbiales por la esterilidad y barbarie, se han convertido, por la habilidad y la industria, en jardines. Y pueden jactarse de una larga serie de héroes, de hombres de Estado, de filósofos, y de poetas. El que, conocedor de lo que la Italia y la Escocia naturalmente son, y de lo que 400 años ha realmente eran, compare ahora el país en derredor de Roma con el país en derredor de Edimburgo, y podrá formar un juicio acertado respecto de la tendencia de la dominación papal. El descenso de España, en un tiempo la primera de las monarquías, a los más hondos abismos de la degradación. Y la elevación de la Holanda, a pesar de sus muchas desventajas naturales, a una posición tal como ninguna nación tan de que fía jamás ha alcanzado, enseñan la misma lección. El que pasa, en la Alemania, de un principado católico romano a otro protestante. En la Suiza, de un cantón católico romano a otro protestante. En la Irlanda, de un condado católico romano a otro protestante, hallará siempre que ha pasado de un grado más bajo a otro más alto de civilización. Al otro lado del Atlántico la misma ley prevalece. Los protestantes de los Estados Unidos han dejado muy atrás a los católicos romanos de México, del Perú y del Brasil. Nadie extrañará este dicho del grande historiador, al recordar que cada paso que se ha dado en Colombia en el camino de la libertad, de la educación y del progreso, ha exigido una lucha a puño cerrado con la curia romana. Igual suerte corren actualmente los demás países católicos romanos de Europa y América, lucha desconocida en los países protestantes, por suministrar la religión de la Biblia a los más poderosos estímulos a la libertad, a la educación y a todo verdadero progreso. Oh, los católicos romanos del Bajo Canadá permanecen inertes y dormidos, en tanto que todo el continente en derredor suyo está fermentando con la actividad y empresa protestantes. Los franceses indudablemente te han mostrado una energía e inteligencia que, aun cuando mal dirigidas, les han dado justos títulos a ser llamados un gran pueblo. Pero al examinarse, se hallará que esta aparente excepción viene a confirmar la misma regla. porque en ningún país llamado católico romano ha tenido la Iglesia católica romana durante varias generaciones tan poca autoridad, como ha tenido en la Francia Macaulay-Pfister-Fockenkrulland. Boston. 1860. Tomo I, pp. 37, 38. Lo que hay de excepcional en el caso de la Francia, se debe indudablemente al hecho de que la Reforma hizo tales progresos allí, que a fines del siglo XVI y en gran parte del siglo XVII, casi la tercera parte, y la parte más seria, inteligente, industriosa y emprendedora, de la Francia, era protestante. De modo que cuando, no queriendo aguantar más la persecución atroz que se les hacía sin tregua ni descanso, tomaron las armas en su defensa, pudieron resistir por más de un siglo a toda la potencia del gobierno francés, a pesar de las persecuciones más sanguinarias, la mala fe más descarada, las traiciones más viles, las matanzas más horribles, hasta que la revocación formal del edicto de Nantes en 1685 acabó de desprotestantizar la Francia. Aunque, pues, el protestantismo no pudo bendecir a la Francia como a otras muchas naciones, sin embargo el influjo que por siglo y medio ejercía allí, con esa larga lucha de ideas, aseguraron para ella un grado de libertad de espíritu totalmente desconocido en los demás países católicos romanos. ¿Y cuál vale más, el fruto o el árbol que lo produce? En el año 1860 el emperador del Japón envió una comisión de los hombres más competentes que tenía en derredor suyo, a los Estados Unidos y luego a Europa, para averiguar lo que hubiese de bueno allá, y qué parte de ello les convendría introducir en el Japón. Ellos desempeñaron su misión con mucho celo, inteligencia e interés. Y de regreso a su señor, le hicieron saber que en efecto había mucho, muchísimo de bueno, en las artes, las ciencias, la educación y que les convendría introducir cuanto antes. Pero uno de ellos, más franco, o más juicioso que sus socios, dijo que se tomaría la libertad de ofrecer a la seria consideración de su majestad la proposición, de si no sería más acertado al introducir en el Japón tanto precioso fruto extranjero, introducir y aclimatar también el árbol que lo daba tan bueno y tan abundante. Mucho menos cuerdo se mostró el anónimo autor de una hoja suelta intitulada El enemigo está a la puerta, que por más señas salió de la prensa del Colegio Católico Romano de la Florida, el cual habla desacertadamente al estilo siguiente. En fin. Señor ministro protestante, si desea usted de veras nuestra felicidad y nuestro progreso, háblenos de telégrafos y de ferrocarriles. Que en estas cosas sí pueden darnos lecciones los norteamericanos, y de las que tanto necesitamos para hacer valer las riquezas que la naturaleza ha prodigado en nuestro suelo. Pero no insista. 10. Usted debe hacernos elogios de su carcomido protestantismo, decrépito antes de llegar a la edad madura. Y que no es más que el monstruoso aborto de un fraile sacrílego. A este sujeto le gusta saborear el fruto, pero el árbol le es abominable. Y el que lo quiere introducir es el enemigo que está ya a las puertas. El referido ministro ya ha dado abundantes pruebas de su celo y actividad en servir al pueblo colombiano en sus más caros y apremiantes intereses materiales, hasta donde le ha sido posible. Y no escaseará sus trabajos de esta clase en lo venidero, aunque le cuesten mucho y le rindan poco. Sin embargo, y dejando aparte por ahora la cuestión religiosa de otra vida, es muy digno de saberse que todos los norteamericanos juntos nunca podrían impulsar a Colombia en el camino del bienestar y del progreso, si ella persistiere en el hierro fatal de mirar a su clero como a hombres que hacen las veces de Dios por ella, y cuya palabra ha de tener siempre más autoridad que la auténtica y escrita de Dios nuestro Salvador. Pues es esta misma anticristiana idolatría al hombre que es la más pesada maldición de todos los países católicos romanos. El lector debe observar de paso que el carácter eminente, práctico y emprendedor que distingue a los países protestantes, es una de las bendiciones temporales provenientes en gran parte del libre examen y del juicio privado, tan reprobados, como cosa esencialmente mala, por el clero romano. Los protestantes, al contrario, lo miramos como el privilegio divinamente concedido a todo hombre, y como su deber divinamente impuesto, examinarlo todo, Tesalonicenses V:21. Y formar para sí un juicio cabal y acertado sobre todo lo que más le concierne, así en los asuntos de esta vida como en los de la venidera. Privilegio y deber en el uso de los cuales es responsable directamente a Dios, que solo es Señor de la conciencia, y a quien hemos de dar rigorosa cuenta así de nuestras opiniones y principios como de nuestra conducta. Así sucede que hasta los muchachos se esfuerzan para formar un juicio suyo propio sobre todo lo que les interesa. Y este hábito, así cultivado desde la niñez hasta la vejez, tiene el efecto necesario de comunicar vigor y solidez, vida y robustez a la constitución intelectual y moral de los pueblos, dándoles así confianza como acierto en sus juicios, y haciéndoles distinguir con facilidad entre lo que es especioso y lo que es verdadero, entre lo que es meramente teórico y lo que es práctico y útil. Los milagros de Nuestra Señora de Lourdes. El señor Lourdes, como que ambicionaba demostrar en su propia persona cuán al revés de lo susodicho anda el romanismo, y cómo tiende a poblar el mundo de crédulos por una parte, y de incrédulos por la otra, dice sin rebozo que en este siglo de incredulidad y depravación Dios ha querido confundir a los incrédulos, y dar un golpe mortal a las sectas separadas de la Iglesia, en permitirse obren milagros en pleno siglo XIX, en la parte más culta de la Europa. En donde el filosofismo ha sentado su solio para dar la ley de la incredulidad a todos los pueblos. En la Francia, habiendo la Francia extirpado la religión de la Biblia a fuego y espada, era justo que se sustituyese a ella la incredulidad, con la cual el romanismo se ha mostrado en todo tiempo mucho más sufrido y tolerante. 11. Cía y por intercesión de la Santísima Virgen María, canonizando el cielo el dogma de la Concepción Inmaculada con los milagros en Lourdes. Milagros que continúan, que han puesto en movimiento las gentes de todas partes del mundo y y todo este movimiento que no le ha cesado en tantos años, causado por las curaciones que se experimentan con solo la aplicación del agua de la fuente milagrosamente aparecida, ya aplicándola, o tomando los enfermos algunas gotas, y cuya agua se lleva a todas partes, y obra, en todas partes los mismos efectos milagrosos, como se ha experimentado ya entre nosotros. Estos son hechos innegables que está viendo el mundo. ¿Cómo hay protestantes viendo que Dios manifiesta su brazo por medio de la religión católica, cuyas doctrinas y ritos autoriza con milagros? ¿Puede Dios autorizar con milagros la mentira? ¿Puede hacer milagros para autorizar una religión falsa, una religión idolátrica, como la llaman los protestantes? ¿Cómo en vista de esto hay incrédulos? Y app. 146, 148. A uno le ocurre aquí preguntar, ¿por qué anda el señor Lourdes tan lejos en busca de milagros, habiendo tantos y tan innegables en Chiquinquirá? Que nos diga el señor Lourdes y Nuestra Señora de Lourdes J. Nuestra Señora de Chiquinquirá son una misma o dos personas distintas. Y si la del Carmen, de Guadalupe, de la Peña, y del Socorro, son cuatro más señoras distintas, o si son siempre una y la misma, para que una de ellas pueda tanto más que las otras. De modo que cuando Nuestra Señora del Socorro es casi una nulidad en quien ya nadie piensa. Nuestra Señora de Lourdes sea ahora la gran persona que hace sombra a cuantas lleven el mismo soberano y divino título de y Nuestra Señora. Todo esto es muy parecido a la antigua mitología griega y romana. ¿Pero en qué parte de la Biblia se hallará cosa parecida? Cercano está el Señor, no en países lejanos, a todos los que le invocan, a los que le invocan con verdad. Salmo 144, 18. Mas yo a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Salmo 54, 16. Al Señor tu Dios, decía Jesús, adorabas. Y a Él solo servirás. S. Mateo 10. San Pablo decía que para los paganos había muchos dioses y muchos señores. Para nosotros empero hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un solo sexor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Corintios 5:6. El cristianismo de San Pablo no reconocía más señor, ni señora, en el cielo ni en la tierra que solo Jesucristo. Y no es verosímil que Dios permita se obren milagros en pleno siglo XIX, para contradecir a su palabra, y hacer mentiroso el testimonio de su Hijo. Aunque a alguno le pareciere un dictamen severo, no es por esto menos cierto que la Iglesia Romana ha hecho más en la obra de desacreditar los milagros de Jesucristo que todos los incrédulos antiguos y modernos. Al pretender elevar los supuestos milagros del romanismo a la categoría de aquellos, no se hace más que rebajar a aquellos al verdadero nivel de estos. Y con todo, el señor Roth tiene la suficiente cachaza para preguntar. ¿Cómo hay protestantes? ¿Cómo hay incrédulos? Si de esta suerte fueran los milagros de Jesucristo, y una persona de cada 1000 que solicitaron su auxilio experimentase algún alivio, sus discípulos hubieran sido pocos, y su religión hubiera muerto con él. Más le hubiera valido que, como Juan Bautista, no hiciese ninguno. Uno de los distintivos más notables de los milagros de Jesucristo era, que, al paso que, 12. Ni él ni otro alguno llevaba interés mundano en ellos, él, sin aparato y sin pompa, de día o de noche, en casa o en la calle, en el templo o en la plaza, en la ciudad o en el campo, rodeado de amigos o de enemigos, sanó al instante, por su tacto o por su palabra, a todos cuantos pidiesen sin auxilio. No es maravilla, pues, que los mismos adversarios del cristianismo, así judíos como paganos, según se ve en los extractos ya hechos de los escritos de Celso, y los judíos llamados ortodoxos hasta el día de hoy, confesaran y confiesen que Jesucristo hizo muchos y muy grandes milagros. Este hecho importantísimo es tan innegable, que el mismo Renan, en su Romance de la Vida de Jesús, se vio forzado a confesar, bien que lo dice con marcado desprecio, que Jesús gozaba durante su misma vida de mucha fama, como hacedor de milagros. Edición de Bogotá, pp. 178-179. Pero afortunadamente el señor Roth no insiste en llevarnos a Francia para ver milagros. Porque no solo dice que basta tomar los enfermos algunas gotas del agua de esa fuente milagrosa, para experimentar su virtud, sino que el agua se lleva a todas partes, y obra en todas partes los mismos efectos milagrosos. Como se ha experimentado ya entre nosotros lo cierto o lo falso, pues, lo ilusorio o lo práctico de todo esto es muy fácil de averiguar. Tengo entendido que cierto caballero de este estado fue a Lourdes el año pasado, e hizo traer él mismo algunos barriles de esa agua bendita, legítima y buena. De modo que el agua no nos falta, y puedo hacer al señor Roth la propuesta siguiente. Tenemos en el socorro algunos cientos de infelices, desvalidos y llagados a quienes sería un laudable acto de caridad aliviar, en tanto que no lo sería menos a la ciudad entera volver en salud a estos desgraciados, para que ganen y no mendiguen el pan. Escogeré, pues, 10 de estos infelices, conocidamente desvalidos, y que son tan católicos romanos, y tan creídos en la virtud del agua de Lourdes, como el señor Roth parece ser. Y si en propia persona, o por apoderado suyo, él logra curarlos, no hacerlos curar milagrosamente, con algunas o con muchas gotas de esa agria maravillosa, de lo cual convengo en que sea el doctor Moisés y viera solo árbitro y juez inapelable, yo pagaré el agua que se gastaré, daré a cada uno de los sanados un vestido nuevo y bueno, no volveré más a tomar la pluma, ni a abrir la boca contra los milagros fabulosos del romanismo. Y siendo todo esto muy poca cosa, me pondré en camino con mi familia al país natal, donde están todavía creyendo buenamente que hace 18 siglos que pasó el día de los milagros. Sí, pues, el señor Roth cree de buena fe en sus propias palabras, venga para acá, y con mucho ahorro de tiempo y de a la cosa de 20 a 25 años que tuvo lugar la famosa aparición de María a una niña en Lourdes. La autoridad eclesiástica intervino entonces para averiguar el suceso, y declaró que era un verdadero milagro. Sin embargo, de lo cual no fue sino hasta la caída del imperio y el cruel abatimiento del pueblo francés, que comenzó la cosa a hacer ruido en el mundo. Se necesitaban en esa época de milagros para enardecer a un tiempo el fervor religioso, político y patriótico, por el papazgo despojado y deslustrado, por la causa imperialista trastornada, y por la patria humillada. No tardaron, pues, en presentarse los milagros. También es de advertirse que Lourdes era antes un áspero despoblado, que ahora se ha convertido en centro de gran población, permanente y transeúnte, de bulla, de negocios y de vida social, y que muchos millones de francos han sido el fruto apetecible a tan repentina transformación. Como Chiquinquirá está mucho más cerca y mejor conocida, será apenas necesario preguntar si el mundano interés pudiera haber tenido parte alguna, como causa, efecto, o ambas cosas a un tiempo, en la reputación de que goza vuestra señora de Lourdes. 13. Trabajo, podrá servir a vu religión más eficazmente que con escribir un libro de 172 páginas, y luego pedir permiso para publicarlo. Si no cree en sus propias palabras, le excusaré, por supuesto, la molestia. Pero que nunca vuelva más a decir. ¿Cómo hay protestantes? ¿Cómo hay crédulos? Capítulo de MHKFFLKG 1. Dice el señor Roo que en el año 1855 vino a predicar a los salvajes de Bogotá el ministro anglicano McLaren. P. 41. El señor McLaren, ministro presbiteriano, vino a Colombia en 1860. Y si en tantos años que residía este señor en Bogotá el señor Lord no pudo llegar a descubrir la diferencia que hay entre ministro presbiteriano y ministro anglicano, ¿con qué títulos querrá hacer creer que está al corriente del protestantismo en todas partes del mundo? 2. Dice que hay una diferencia grande entre el dicho de Jesús en Mateo 22, 29, que yo cité según la versión protestante. Erráis no sabiendo las escrituras, y el mismo texto en Marcos 12, 24. Uno veis que erráis porque no comprendéis las escrituras. Y luego agrega. Dirá Mister para que el primero tiene más autoridad, porque ese Mateo era apóstol y ese Marcos no. Podrá salirse de dificultades como esta, y otras que se encuentran en la escritura, sin una suprema autoridad que las resuelva. Pp. 88, 89. Es muy cierto que esa suprema autoridad docente ha servido al señor Roth en este caso de harto poco provecho, a menos que sea para hallar dificultades donde ninguna existe. Pues sin ocurrir al original griego, autoridad siempre reconocida en las discusiones entre católicos romanos ilustrados y protestantes, con solo echar una mirada sobre la versión vulgata latina se hubiera convencido de que Mateo y Marcos se sirven de unas mismas palabras, eficientes scriptu, ras. Y que esta gran dificultad que necesita toda la M suprema autoridad de la Iglesia docente para resolverla, no existe sino en la versión española del Padre Estío, el que de propósito busca dificultades en la Biblia, no dejará de hallarlas en cada página. Este ejemplo debe bastar para convencer al lector de cuán poca importancia le conviene conceder a los argumentos del señor Roth, para comprobar que Dios en su palabra no puede hablar con autoridad, sin que la Iglesia romana abone sus dichos. Ni inteligiblemente, sin que lo misma explique su sentido. 3. Hace el mismo señor, pp. 45 a 47, 61, 62, una distinción, más maliciosa que ingeniosa, entre leer la palabra de Dios y oírla, para convencernos de insensatos, como que enseñamos que cada persona, aunque no conozca letra, ha de leer la Biblia por sí, para tener fe en la palabra de Dios. Como si la Biblia, y el mismo sentido común no juntan el leer y el oír como cosas equivalentes. Heme bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O como dice la versión del Padre Escío. Bienaventurado el que lee y oye. Apocalipsis y 3. Y en efecto, si era una obligación perentoria oír las palabras de Jesucristo y el testimonio de sus acreditados apóstoles, cuando hablaban con voz viva, será menos que una obligación perentoria leerlos y oírlos leer ahora que los tenemos escritos en forma permanente. La palabra hablada es cosa esencialmente fugitiva. Si no se oye al instante, pasa para siempre. Si se oye mal, no hay modo de volver a coger el hilo perdido del discurso. Temien. 14. No, pues, las palabras de Jesucristo y el testimonio de sus apóstoles en norma escrita y permanente, estamos aquí en Colombia mucho mejor colocados para entenderlos y sacarles el provecho, que si hubiésemos vivido en aquellos tiempos para ver al Señor mismo y escuchar de vez en cuando su voz. Despreciar lo escrito, como lo hacen los abogados aferrados del romanismo, por cuanto Jesús indudablemente hizo y habló mucho que sus discípulos no creyeron necesario escribir, s. Juan 20, 30, 31, es la mayor insensatez del mundo. Es evidente, pues, que los que ahora no quieren leer, ni oír leer lo que tenemos por escrito, no hubieran querido en aquel entonces escuchar las mismas cosas de la propia boca de Jesús. Que nos diga, por lo mismo, el Señor God, qué diferencia práctica va entre los sacerdotes que en un tiempo se opusieron a que las gentes escuchasen las palabras de Jesucristo, y el testimonio de sus apóstoles, y los sacerdotes que en otro tiempo se oponen con igual tesón a que las gentes los lean o oigan leer. 4. Más adelante, el Señor God, olvidando completamente de lo que se acaba de comentar, dice así. Moisés había mandado que todos leyesen siempre la ley. Per, o la interpretación no era permitida sino a los doctores, p. 99. El tal mandamiento no se hallará en la Biblia. Pero sí, con frecuencia, que se lea para que los demás también oigan. Sobre aquello de la interpretación, no es creíble que Moisés, ni otro hombre cuerdo, mande a todos leer o oír leer un libro en idioma vulgar, y dejar para otro el oficio de interpretarlo, es decir, de sacar el sentido. 5. Dos veces se ocupa este escritor de la Alianza Evangélica, que se reunió el año pasado en Nueva York. Siguiendo, según él dice, su objeto acabar con las sectas, que era tanto como abolir el protestantismo pp. 68, 104, 105. Si el señor Rohn no lo sabe, será del caso informarle que ha 20 años, que la Alianza Evangélica se reúne anualmente. Y que nada tiene de eclesiástico, ni trata de abolir las llamadas sectas. Sino que es una convención voluntaria y espontánea de hombres cristianos para conferenciar sobre asuntos de interés general al cristianismo y al mundo entero, mostrándose así la unidad esencial de todos los que creen y aman la palabra de Dios. Dicha reunión en nada se semejaba al Concilio del Vaticano de 1870, con que el señor Rohn la compara envidiosamente, donde todo se trataba con puertas cerradas, en que no se permitía libertad de discusión, en el cual los recusantes fueron conminados con la excomunión, y del cual resultó un cisma en la iglesia romana que aún le puede costar bien caro. 6. Dice, con relación a los Estados Unidos del Norte, que el gobierno profesa allí la religión protestante, p. 69. Sí, pues, el hecho notorio, que ningún muchacho escolar ignora hoy, de que el gobierno de los Estados Unidos no profesa religión alguna, es todavía un hecho desconocido por el señor Roth. Los lectores podrán inferir cuán poca confianza se debe prestar al íntimo conocimiento que de protestantismo, de su origen, de su historia, de sus misiones ya. Él profesa tener. Y todo lo cual ha tomado de personas tan preocupadas sino tan mal informadas como él mismo. 7. Dice que en los Estados Unidos las autoridades persiguieron a los mormones por haber deducido su regla de fe y del deber de la Sagrada Escritura, p. 69. Los mormones, por el contrario, no deducen su religión de la Biblia, más que los mismos mahometanos. Y. El libro de. 15. Mormón, su regla de fe y del deber, es cosa tan distinta de la Biblia, como lo es el Alcorán. Vea, pues, el lector que este celoso defensor del romanismo tiene más buena disposición para hablar mal de la Biblia, que para buscar la verdad de las cosas. 8. El señor Roth se apoya con predilección en cierto escritor, a quien dignifica como el historiador inglés protestante, William Cobbett, y a quien se refiere en las páginas 35, 23, nota, 37, 13, 51, 37. La fama de historiador de que goza, en los países católicos romanos, este escritor de cartas sobre la reforma en Inglaterra e Irlanda, parece fincarse exclusivamente en la canonización que le han concedido los sacerdotes, en premio de su deslenguado abuso de la religión. El mismo señor Roth no dejó de columbrar el atrevimiento de elevar a Cobbett al rango de historiador. Pues dice en una nota, p. 37, así. La autoridad de este escritor está garantizada por el primer historiador del mundo, César Candil, que le cita con elogio. Aserción que es algún tanto dudosa en todas sus partes. En cuanto a ser Cobbett protestante, el señor Roth anduvo muy incauto al hacer citas, como las siguientes, que demuestran todo lo contrario. Pero la verdad es en cuanto a semejantes mártires, del protestantismo en Inglaterra, que todos eran una baraja de pícaros y todos, sin excepción, eran apóstatas perjuros, y ladrones. Theoper, Dollatimer y Ridley, mártires, y hombres los más puros, respetables y venerables de la historia inglesa, dice así. Hermosa trinia de santos protestantes dignos partidarios por cierto de San Martín Lutero. Pp. 136, 137. Con alusión a protestantes como Cobbett, no es maravilla que el señor Roth encabece su trabajo con el mote de El protestantismo se muere. Más exacto hubiera sido escribir, ha muerto ya. 9. Dice de nuevo así. El protestantismo cegó en su campo esta fuente, repudiando a su Salvador sacramentado. Y he aquí por qué es tan estéril en buenas obras, principalmente en las de caridad y CP 155. Por cuanto los protestantes insistimos en que es una gravísima herejía decir que las buenas obras pueden merecer la vida eterna, que es el don gratuito de Dios, y que las limosnas pueden alcanzar la remisión de los pecados, que es de la pura gracia de Cristo, los romanistas dicen que despreciamos y vituperamos las unas y las otras. Por cuanto en los países protestantes no se ve turba de desdichados y haraposos hostigando las familias y los pasajeros. Porque los que visitan y alivian a los desgraciados en su aflicción, no llevan un traje o divisa distintiva, se asegura que allí no existe la caridad, ni hay quien se acuerde de los necesitados. Pero todo esto es muy ilógico. Pues juzgado por los hechos, el protestantismo siempre ganará, en vez de perder, al compararlo con el romanismo. El secretario de Educación en Washington dijo en su report para 1873, que las donaciones de individuos particulares, para fundar colegios y seminarios, o amparar y dar mayor vigor a los ya establecidos, habían ascendido en dos años. A 19,000,000. Y supongo que en Colombia esto no se excluiría de las obras buenas ni de las buenas obras. En la Gran Bretaña solo las iglesias protestantes contribuyeron el año pasado con 3.500,000 dólares para extender las bendiciones espirituales y temporales de la religión de la Biblia entre las naciones extranjeras y paganas. El señor Roth no estimarla esto por obra buena, ni menos por buena obra. Las iglesias protestantes de Europa y América sostienen en sus misiones extranjeras de 30,000 a 35,000 obreros evangélicos de todas clases para el mismo objeto. 10. ¿Es posible que el referido señor estime esto por mala obra? Las sociedades bíblicas ponen en circulación anualmente algunos 3,000 de ejemplares de las Sagradas Escrituras, a un precio que no cubre el costo de su publicación. Lo cual el señor Groot reputa indudablemente por malísima obra. ¿Qué clase de obras protestantes serían buenas para él? Otro ejemplo más entre muchos. En el año 1871, en Monticello, Arc. Villa, no rica, de 1,500 habitantes, la iglesia presbiteriana fue destruida por un huracán. El ministro metodista y otras personas levantaron en el acto una suscripción voluntaria que en pocos días alcanzó a 2,100. Si la fuente de las buenas obras y de las de la caridad se hallara cegada en la expresada población, sería interesante observarla en estado de corriente. En cuanto a la gente muy pobre, creemos que es mejor extirpar la mendicidad, estimulando por una parte los pobres al trabajo y proporcionándoselo al intento, y por la otra retirándola de la vista pública y proveyendo a las necesidades de aquellos que no se pueden sustentar, más bien que consentir en que se multipliquen los limosneros, y dejarlos vagar por las ciudades y los campos, cegando las fuentes de la caridad y endureciendo los corazones con sus innumerables, importunas y las más veces desatendidas solicitaciones de auxilio, a trueque de un bocado aquí, un cuartillo allí, que les quepa en suerte de cuando en cuando. Nuestras ideas de moral pública, pues, son bien distintas. Y como fruto de este sistema, puedo testificar con sana conciencia, que en toda mi vida en los estados del sur de la Unión Norteamericana he visto una docena de mendigos. Y que en 3 años y medio que estuve allá después de la emancipación de los esclavos, jamás vi un limosnero negro. Preferían antes trabajar. Para honra suya lo digo. Por otra parte, en 2 condados del norte Carolina, de 15,000 a 20,000 habitantes cada uno, donde vivía entre ambos por espacio de 6 a 7 años, nunca vi en cada una de las 2 casas de asilo para los desvalidos, más de 12 a 15 indigentes, entre chicos y grandes, aunque predicaba allí con frecuencia. El último censo de los Estados Unidos asienta la proporción de las personas indigentes en los estados de Sur en 14 para cada 10,000 de la población, y en los estados del Nordeste, la Nueva Inglaterra, en 44 para cada 10,000. Si el romanismo puede hacer más de esto por la moral pública y en beneficio de los pobres, desearía saber cómo y cuándo. Vea, pues, el lector, cuánto entiende el señor Roth, al decir que el protestantismo ha cegado la fuente de las buenas obras, y principalmente las de la caridad. 10. Por un exceso de indulgencia inscribo en este capítulo de errores, la no poca malicia de decir, como lo dice el señor Roth, que el protestantismo no le ha vacilado en darse por heredero de Juan Hus, de Wycliffe, de los cátares, de los albigenses, a los cuales no objetamos, y subiendo más allá, de los gnósticos, de los ebionistas, y de los otros herejes de la primitiva iglesia. P. 170. Los matices del protestantismo. La iglesia romana ha tenido siempre la refinada crueldad de denigrar el carácter, de falsificar los principios y de vituperar los motivos de él. Fred Mansbrough repartía semanalmente raciones a los libertos necesitados por algunos meses después de su emancipación. Auxilio que se retiró luego que se pudieron acomodar a sus nuevas circunstancias. 17. Las innumerables multitudes a quienes por causa de su religión ha quitado la vida, llevando a veces su cinismo hasta el grado de negarles la atenuada justicia y el pobre consuelo de confesar que murieron por motivos de conciencia, o por la religión en sentido alguno. Y el señor Roth, después de haberles negado todo esto, tiene la sangre fría de decir: ¿no tendrá Mr. Pratt en obsequio de la verdad, la dignación de decirnos con la historia en la mano, cuáles fueron esos mártires voluntarios y en dónde y por quién fueron quemados por no adorar la hostia por ciento? P. 137. Nota. Que nos diga antes el señor Roque, de entre esa multitud incalcula. Ble de mártires, inermes, que perdieron sus vidas o singular o colectivamente, por juicios de tribunales eclesiásticos o civiles, y por dragonadas y cruzadas autorizadas por los papas y los obispos desde los tiempos de Inocencio III y Santo Domingo, en la Provenza, el Languedoc, el Piamonte, la Bohemia, los Países Bajos, la Gran Bretaña, la Francia, la Italia, la España y... ¿A cuáles y cuántos fueron aquellos a quienes se les hubiera concedido la vida, con tal que adoptaran, aunque exteriormente, uno y el humanismo, y adoraran la hostia en señal de ello? Esta sangre fría del señor Roth trae a la memoria el caso del señor Vergara y Vergara, que contestando algunos años al señor David Pena, de Barranquilla, el cual seguramente no ignora la historia de su propia raya y nación, le decía que la iglesia romana jamás había derramado otra sangre humana, sino que antes, como madre tierna y afectuosa, había siempre tratado a todos los hombres con suma indulgencia y dulzura. Con igual veracidad se puede asegurar que Nerón, Domiciano y Diocleciano nunca derramaron gota de sangre cristiana. Puesto que fueron los verdugos suyos, el populacho frenético y las bestias menos feroces que éste, quienes la derramaron toda, indudablemente estos abogados del romanismo de... Vieran tener la conciencia muy elástica, o poseer tres historias muy distintas de tintas de las que corren por historias en el mundo. Las Biblias truncadas y falsificadas. De esta elasticidad de conciencia el señor Roth ha dado ejemplos muy notables en el asunto que voy ahora a tratar. En el año 1872 visité al finado doctor Romero, cura de Bucaramanga, diciéndole que como tenía por mi privilegio y mi deber hacer lo posible para circular el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entre sus feligreses, creía que era también mi deber y una cortesía a que él era acreedor, visitarle para imponerle de mi objeto. Y al mismo tiempo le puse delante dos ejemplares del Nuevo Testamento, versión del Padre Escío, el uno de la edición de Bogotá, impresa por los señores Echeverría Hermanos en 1857, el otro de la edición de Bolsillo, publicada en Londres. Siendo estas ediciones las únicas que tenía entonces. El doctor Romero, con esa cortesía y franqueza que le caracterizaban, me respondió al instante. Conozco, señor, estos libros. Son efectivamente la versión del Padre Escío, y fielmente impresos, pero faltan las notas, y falta además la aprobación eclesiástica. Sin cuyas dos cosas yo no podré consentir en su circulación entre mis feligreses. Con igual motivo visité al doctor Camargo, de Girón, quien me contestó también al instante. Yo conozco bien estos libros, señor. Están truncados y falsificados. En vano le insté para que con su propia Biblia 2. 18. En la mano, me indicara una palabra de más u otra de menos. El bueno del doctor tendría indudablemente sus motivos para no acceder a mi demanda. Con el mismo intento visité después al doctor Salazar, cura suplente de San Gil, donde encontré dos sacerdotes más, y mucho concurso de gente. Al ponerle delante los mismos libros, me respondió con viveza. Los libros, señor, están truncados y falsificados. Los conozco demasiado bien. Logré que hiciese traer su propia Biblia anotada del Padre Escío, y de 10 a 12 veces le reté allí en presencia de sus socios y de sus feligreses a que cotejando mis libros con el suyo comprobase su dicho. Que él me acusaba de circular nuevos testamentos truncados y falsificados bajo el nombre del Padre Escío, y por lo mismo era ya punto de honor conmigo no contestarle a ninguna pregunta, hasta tanto que él no comprobase o retirase su dicho injurioso. Pero todo fue en vano. Se hallaba dispuesto a tratar de todo menos de esto. El doctor Madiedo también se negó a contestar al folleto que le dediqué, bajo el fútil pero conveniente pretexto de que era un indigesto guirigay de refutados sofismas, fundados y apoyados en evidentes y comprobadas alteraciones y falsificaciones de los textos bíblicos. Aunque todos ellos, como decía el mismo folleto, fueron citados según la versión católica romana del Padre Escío. El señor Roth habla con igual denuedo de Biblias truncadas y falsificadas, que las sociedades bíblicas publican, y nosotros circulamos, bajo el nombre del Padre Escio. Pp. 10, 12, 16, 17, 18, 61 y... Allá es tiempo, pues, que, en obsequio de la verdad, y como punto de honor personal, averigüemos este asunto, y aclaremos la falsedad de esta alegación convenientísima de los romanistas, y su motivo para seguirla repitiendo con tanto ahínco. El motivo se verá en el incidente que voy a referir. En una reciente visita a San José de Cúcuta, estaba hablando entre otros con un caballero inteligente, médico, y católico romano aferrado. Nada le pude comprobar con el Nuevo Testamento del Padre Escio entre las manos. Pues a todo me contestó, que el libro estaba falsificado y truncado. Que no decía verdad. Que lo que se leía no eran palabras de Jesucristo, sino cosas de los protestantes. No quería tocar el libro, ni casi mirarlo. Pues decía que el libro, con todos sus lectores, estaban excomulgados. Así es que con estas dos palabras mágicas truncado y falsificado, se contesta a mil argumentos incontestables, fundados en los textos más claros y explícitos de la Biblia, y de la Biblia más acreditada entre los católicos romanos, que es la traducción del Padre Escio. Les va a doler a estos señores, pues, quitarles este pretexto tan corto y tan cómodo. Pero se les ha de quitar, y el pueblo colombiano será testigo de ello. Respecto del Nuevo Testamento, es decir, él a los documentos auténticos, originales e inspirados del cristianismo, no existe diferencia alguna entre los católicos romanos y los protestantes. Pues Nuevo Testamento es Nuevo Testamento, aunque una traducción sea mejor que otra, y nosotros preferimos naturalmente la nuestra, sacada del original griego, a la católica romana, sacada de la antigua traducción llamada Vulgata Latina. Bien que publicamos y circulamos ambas a un mismo tiempo, que es la mejor garantía de nuestra buena fe. Pero respecto del Antiguo Testamento, es decir, de los escritos de Moisés y los profetas que eran antes de Jesucristo, no sucede así puesto que la Iglesia Romana del día insiste en que los libros de Judit, de Tobías, del Eclesiástico, de Sabiduría, los 19. 2 de los Macabeos, la profecía de Baruch, con las adiciones al libro de Ester y al de Daniel, indicadas en las ediciones católicas romanas con un letrero que dice que se hallan en griego, pero no en hebreo, sean partes integrantes del Antiguo Testamento, aunque no fueron recibidos con autoridad como libros canónicos o inspirados ni aun en la Iglesia Romana, hasta el Concilio de Trento. Concilio que no acabó su obra, y cuyos decretos y cánones no fueron aprobados y recibidos, sino después de la muerte de Lutero y Calvino, en el siglo XVI. Cuando, pues, los católicos romanos dicen Biblia, se entiende que los referidos libros van inclusos, como parte del Antiguo Testamento. Cuando los protestantes decimos Biblia, se entiende que estos libros están excluidos. Es manifiesto, pues, que cuando las sociedades bíblicas publican y circulan la Biblia sagrada, a saber, el Antiguo y el Nuevo Testamento, traducidos de la Vulgata Latina en español por el No. P. Felipe Escio de San Miguel, no hay mala fe, ni engaño, ni es un libro truncado y falsificado, aunque estos libros, llamados apócrifos, no se hallen dentro. Se llaman así, no porque algunos de ellos no contengan cosas muy buenas, e historia verídica e importante. Sino porque siendo composiciones puramente humanas, algunos quieren darles la distinción de ser canónicos e inspirados. Para poner a prueba, pues, el alegato del señor Roth y sus socios, de que los protestantes publicamos y circulamos las sagradas escrituras en forma truncada y falsificada, deposito en la sucursal del Banco de Santander en esta ciudad 100, oro americano, como premio que se pagará al señor José Manuel Roth, o a cualquiera de sus colaboradores, el día que compruebe que el Nuevo Testamento del Padre Escio, las notas por supuesto no forman parte de las sagradas escrituras, con los libros del Antiguo Testamento, de la misma versión que publicamos juntamente con él, como Biblia, sean hallados en alguna parte fraudulentos, truncados o falsificados, al confrontarlos con las ediciones anotadas del Padre Escío, que corren con la aprobación eclesiástica. O, el mismo premio se pagará al Dr. M.M. Madiedo al comprobar que las citas de esa misma Biblia católica romana, con que remache los argumentos incontestables contra la adoración de la hostia, en el folleto que a él dediqué, sean, como él asegura, evidentes y comprobadas alteraciones y falsificaciones de los textos bíblicos. Les doy 2 meses para sincerar sus atrevidos cuanto infundados asertos. Y nombro a los doctores Salvador Camacho Roldán y José María Samper para adjudicar sobre el caso. Sirviendo el doctor Miguel Samper de tercero, caso que hubiese necesidad. Sí, pues, estos señores no pueden comprobar sus dichos y llevar el premio ofrecido, en el plazo de 2 meses, no les haré cargo de faltar a la verdad, pues los que de principio niegan el derecho del libre examen, necesariamente han de haber recibido el señor H.B. Pratt una letra de 100 oro americano, girada sobre los banqueros Brown Brothers y compañía de Nueva York, pagadera a la vista, a la orden de los señores Salvador Camacho Roldán y José María Samper. Premio que ofrece el expresado señor a la persona que comprobaré que las sagradas escrituras de la versión del Padre Escío, publicadas por las sociedades bíblicas, sean fraudulentas, truncadas o falsificadas. Si la letra no se reclamaré dentro del plazo de 3 meses, para el uso indicado, se devolverá al señor Pratt. Sucursal del Banco de Santander, Socorro, mayo 29, 1875. Es copia. Tobías y Alcunzuela. 20. Hacer muchas aserciones sin previo examen alguno. Pero sí, les encargaré que, de pura vergüenza, ni ellos, ni sus celosos imitadores, legos y clericales, vuelvan más a repetir la acusación, ya desmentida, de que los protestantes publicamos y circulamos versiones truncadas y falsificadas, bajo el nombre del Padre Escío. El señor Roth, después de acusarnos de la omisión de libros enteros. Los apócrifos por supuesto, dice. Estas y otras mil alteradones encontrará quien examine estas Biblias, y observará la diferencia que hay entre las 2 versiones de Londres y Nueva York. Y ambas son de la sociedad bíblica, y ambas las presentes a sociedad como la versión aprobada del Padre Escío. P. 61. Aquí me ahorro la pena de decirle alguna dureza a este señor, tan acreditado en Colombia, que abusa así de la confianza de sus correligionarios, para hacerle la sugestión siguiente. Que de entre esas otras mil alteraciones debiera serle muy fácil comprobar lo suficiente para llevarse en una media hora el premio de 100 que le ofrezco. Con los cuales podrá viajar a expensas mías al Socorro. Y con demostrar prácticamente las virtudes milagrosas del agua de Lourdes, conferir una bendición preciosísima a muchos infelices, ganar una victoria espléndida para la Inmaculada Concepción, y al mismo tiempo rescatar a Colombia de lo que él considera como no poca maldición, librándose a sí propio y a sus celosos correligionarios de la molestia que les causa mi presencia aquí. Los libros apócrifos. No habrá espacio para discutir esta cuestión ampliamente en estas páginas, pero sí, más de lo suficiente para patentizar la mala fe del señor Roth, y del clero romano en general, al acusarnos de falsificadores de la palabra de Dios, por rechazar los libros llamados apócrifos, que el Concilio de Trento agregó al canon del Antiguo Testamento. Mala fe digo, y ahora lo verá el lector. La Iglesia Romana ha sustituido prácticamente la versión Vulgata Latina al original hebreo del Antiguo y al original griego del Nuevo Testamento. Y como el latín se usa en todos sus oficios, esta versión debe hallarse en manos de todo su clero. Pues bien, la Vulgata Latina lleva prefijos los prólogos de S. Jerónimo, antiguo traductor de la mayor parte de ella, en el siglo V. En estos prólogos Jerónimo, según las dos ediciones de la Vulgata que tengo delante, repite varias veces la lista de los libros del Antiguo Testamento, lo mismo que los protestantes los recibimos, diciendo que son ni más ni menos los mismos que fueron recibidos por la antigua Iglesia judaica, y que los otros, ahora recibidos por la Iglesia romana, son apócrifos, que ni eran recibidos como libros inspirados por la Iglesia judaica, a quienes dice S. Pablo, que fueron confiados los oráculos de Dios. Romanos 3:2, ni tampoco por la Iglesia cristiana. A la verdad fue Jerónimo, y no nosotros, quien les dio este epíteto de apócrifos, que tanto lastima a los romanistas. A este efecto hablan a una voz todos los padres y concilios de la Iglesia antigua que tratan del asunto, menos S. Agustín y el tercer concilio provincial de Cartago, del que él era el principal. Quienes evidentemente usan de la voz canónicos en un sentido más lato, para expresar los libros puestos en la regla 6 lista, canon, de los que se permitían leer en las iglesias, aunque no se consideraban como inspirados. Es presumible que 21. Todos estos padres y concilios, hasta en número de 15, 6, 20, que excluían los libros apócrifos, recibiendo el mismo canon del Antiguo Testamento que los protestantes, supieron más en esta materia que el señor Reoto los doctores de Trento. Pero me limito al testimonio de Jerónimo, por hallarse en la misma Vulgata Latina, y porque la Vulgata está, o debiera estar, en manos de todo el clero romano, y que ciertamente está en las del señor Reot, para que el lector vea y palpe la mucha y criminal ignorancia de estos señores, o su mucha malicia y mala fe, al acusarnos de falsificar y truncar la Biblia, solo por seguir haciendo con buena conciencia lo que hacía el gran San Jerónimo con la Iglesia cristiana antes de su día, y después de su día también. Oigamos, pues, a este, el más erudito de todos los antiguos padres. En el prólogo general, Galeatus. Después de exponer una lista de los libros del Antiguo Testamento, al estilo protestante, agrega. Todo lo que se encuentra fuera de estos entre los apócrifos se ha de poner. Por lo tanto la sabiduría, que vulgarmente se escribe, de Salomón, y el libro de Jesús hijo de Sirac, el Eclesiástico, y Judith, y Tobías, y el Pastor, no son de los canónicos. De los Macabeos, el primero he hallado en hebreo, arráneo. El segundo es griego, como lo comprueba su mismo estilo. A Paulino ha escrito una lista y descripción detallada de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, al estilo protestante, sin decir palabra de otro libro alguno. En el prefacio a los libros de Salomón, trata de los libros de la sabiduría y del eclesiástico, de los cuales dice que había hallado el primero en hebreo, arrageo, mas que el segundo nunca se refiere a vio entre los hebreos, sino que su mismo estilo huele a la elocuencia griega. Y que algunos de los antiguos escritores, antiguo ya en el día de Jerónimo, afirman que este libro es del judío Cinón, filósofo alejandrino contemporáneo de Jesucristo. Por tanto, como la Iglesia lee de la verdad los libros de Judith y de Tobías, y de los Macabeos, pero no los admite entre los libros canónicos, así también aquellos dos libros, la sabiduría y el eclesiástico, pueden leerse para la edificación del pueblo, mas no como autoridad para confirmar ninguna doctrina de la Iglesia. En el prefacio al libro de Jeremías, dice: empero pasamos el libro de Baruch, escribiente de Jeremías, que no se lee, ni se encuentra entre los hebreos. En el prefacio al libro de Esther, dice: es manifiesto que el libro de Esther está viciado por diferentes traductores. El cual tomándolo yo de los archivos hebreos he traducido expresamente palabra por palabra. Los romanistas reciben el libro de Esther en este estado viciajo con las adiciones que Jerónimo expresamente reprueba. Los protestantes, como Jerónimo, lo tomamos de los archivos hebreos. En el prefacio al libro de Daniel, dice que este libro entre los hebreos no contiene la historia de Susana, ni el himno de los tres mancebos, ni las fábulas de Bel y del dragón, fábulas que el concilio de Trento igualó con los cuatro evangelios, los que hemos agregado, para que no parezca a las personas ignorantes que hemos truncado gran parte del libro. Tenga presente, pues, el lector, que el gran San Jerónimo reputa por personas ignorantes a los que nos acusan de truncar la Biblia por las omisiones indicadas. Ignorancia es, por cierto, sino malicia y mala fe. El Safío Reod dice, p. 85, que los protestantes para desembarazarse de las dificultades que les aparejaban estos libros, los han calificado. 22. De apócrifos. Fue este también el motivo por qué Jerónimo los llamaba así, y aún tachó de fabuloso parte de su contenido. De nuevo dice, p. 74, en cuanto a los libros que han desechado los protestantes como apócrifos, estando reconocidos por la Iglesia, la razón es muy fácil de comprender, pues son todos aquellos que los reformadores hallaron en contra de la doctrina que se propusieron establecer. Luego, los libros que Jerónimo y la Iglesia antigua juntamente con los protestantes tenían y tenemos por canónicos, favorecen las doctrinas que los reformadores se propusieron establecer, y solo los apócrifos están en contra. Será esta la razón muy fácil de comprender porque la Iglesia primitiva también los calificaba de apócrifos. Que nos diga, pues, el señor Reod y San Jerónimo y los padres de aquellos siglos eran católicos protestantes o católicos romanos. Repare ahora el lector en que es este el mismo señor Reod que tenía la cachaza de exclamar, p. 16. Y los protestantes recusan el testimonio de estos santos, por atenerse al fraile apóstata Martín Lutero, que, arrastrado de los vicios más detestables, se rebeló contra la Iglesia. ¿No sería más acertado decir que esa Iglesia de ahora se rebeló contra aquella Iglesia de entonces? Los principios y la creencia de la cual Jerónimo debiera haber conocido algún tanto mejor que el señor Reod y sus guías espirituales del día. Los padres y los santos de la Iglesia primitiva. El señor Reod y los romanistas se complacen con la imaginación, pura imaginación, de que por cuanto ellos han canonizado a los santos y mártires de aquellos siglos, los invocan y les tributan el culto religioso, cosa positivamente prohibida en la Biblia. Por lo tanto, San Clemente de Roma, San Ignacio, San Policarpo, San Justino Mártir, San Ireneo, San Clemente de Alejandría y habían de ser de la misma Iglesia católica, apostólica romana que ellos, creyendo unas mismas doctrinas, y siguiendo unas mismas prácticas. Pero el hecho es que, juzgados por sus propios y genuinos escritos, los padres primitivos eran en todo sentido más protestantes que católicos romanos. No adoraban a la hostia, ni a otro objeto material. Los paganos los llamaban ateos, porque no tenían imágenes, pinturas ni otro objeto visible de culto. No invocaban a los santos ni a los ángeles. No tributaban el culto religioso ni a María ni a los apóstoles, sino exclusivamente a Dios. Eran muy adictos a las sagradas escrituras. No creían en el purgatorio, ni en las indulgencias. No tenían la confesión auricular. No negaban el derecho libre de casarse los ministros de la Iglesia, y tenían en más aprecio un dicho claro y terminante de la Biblia, que todos los dichos de los doctores. Y aunque andando el tiempo se iban apartando paulatinamente de la sencillez y pureza de la Iglesia apostólica, es muy cierto que si hubieran vivido en el siglo XVI, habrían formado una de las sectas apartadas del romanismo, y habrían dado sus vidas, como otros muchos de ese tiempo, por la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Estrafía alucinación del espíritu humano, esta de creer que por cuanto alabamos a los antiguos nuestros predecesores, luego por esto eran ellos de nuestro mismo partido y parecer que se fije el señor Reod en el ejemplo notable dado que Jesucristo nos cita, y saque de ello el provecho. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas que edificáis. 23. Los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís. Si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. S. Mateo 23, 29, 32. Pensamiento que Esteban expone en Esther. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres él y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido los entregadores y matadores hechos vil? 52. De igual suerte el señor Roth se alaba de San Jerónimo, y vitupera a los protestantes por estrecharse a la misma regla de fe y del deber que aquel. Adora y ofrece sacrificios velados en honor de los santos y mártires de la iglesia primitiva, que murieron por la palabra de Dios, y hace mofa de aquellos que de la Edad Media para acá dieron sus vidas por el mismo motivo. Las dificultades, supuestas, de la religión de la Biblia. El señor Roth exagera hasta lo último la dificultad de conocer qué es la Biblia, de entenderla, y de tener fe en su testimonio. El motivo de esta maniobra el lector no ha menester quien se lo explique. 1. Dice que no se puede saber cuáles sean los libros que componen la Biblia, sin que la Iglesia Romana determine el punto. Y gasta 7 páginas, pp. 71-78, en argumentos fútiles para comprobarlo. Teniendo que usar de brevedad, le refutaré con 3 hechos sencillos. 1. Ya hemos visto que esa iglesia nunca determinó a su contento cuáles y cuántos debieran ser los libros del Antiguo Testamento hasta el Concilio de Trento, que terminó sus trabajos el 4 de diciembre, 1563, ya muertos Lutero y Calvino y bien establecida la religión. Si la falta de esta preciosa determinación no perjudicó la salvación de Jerónimo y de los cristianos que así antes como después de él, entendieron este asunto al revés de la Iglesia Romana, no veo por qué los protestantes deben considerarse mal acondicionados por hallarse, según asegura el señor Groth, en la misma ignorancia hasta ahora. 2. Si los protestantes no respetan el juicio de la Iglesia Romana acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, es de creer que tienen motivos suficientes para aceptar el mismo canon, o regla, que ella respecto del Nuevo Testamento, sin tener que valerse de la autoridad de ella en este caso más que en el otro. 3. Ningún concilio, ni aun provincial, determinó nada acerca de los libros del Nuevo Testamento hasta el concilio provincial de la Odisea en el año 360. Sí, pues, los piadosos de los tres primeros siglos no hallaron dificultad en poder determinar la autenticidad de los escritos apostólicos lo suficiente para vivir y morir cristianamente en la fe que estos les enseñaban, sin que ningún concilio se convocase para resolverles la cuestión. El caso de los protestantes no es tan trabajoso como sus adversarios querían dar a entender. 2. Dice, pp. 7881, que en tanto que los protestantes vituperamos la tradición, nos sometemos a ella para determinar la autenticidad y divina autoridad de la Biblia. Esto es muy inexacto, y proviene del doble sofisma de confundir 4.1 el testimonio de un escritor respecto de lo que pasa delante de sus ojos, con su concepto particular respecto de cosas que sucedieron en los siglos anteriores. Y 2. De confundir el acto de pedir el 24. De testimonio 11 opinión de alguno para evaluarlo, con el de someternos a su dictamen. Pedimos y aceptamos el testimonio de la antigua iglesia judaica sobre los libros tenidos por sagrada escritura en tiempos de Jesucristo, canon que él mismo sancionó, aunque no contenía los libros apócrifos, sin someternos a la autoridad de ella. Pedimos y aceptamos el testimonio de Josefo, de Filón y de los antiguos rabíes, para el propio efecto, sin someternos a la autoridad de ellos. Pedimos y aceptamos el testimonio de los adversarios paganos del cristianismo, como Celso, Porfirio y Julián Apóstata, sobre los libros del Nuevo Testamento, que ellos citan como documentos cristianos originales, auténticos e indisputables, sin someternos a la autoridad de ellos. Así, y de igual manera, pedimos y aceptamos el testimonio de los padres cristianos sobre los libros que en su día fueron tenidos por divinos, y que ellos citan como sagrada escritura, sin someternos ni más ni menos a la autoridad de ellos. Es puramente cuestión de testimonio contemporáneo. Somos, pues, muy consecuentes cuando rechazamos el pretendido testimonio de este o es otro santo o padre, respecto de cosas de Jesucristo y sus apóstoles, no hallarás en la Biblia. Pues esto no es testimonio contemporáneo, sino su opinión o capricho particular respecto de cosas que sucedieron de 100 a 500 años antes que ellos naciesen. Como no quiero volver a ocuparme de la tradición, o de la palabra de Dios no escrita, que el señor Groot y sus correligionarios tienen prácticamente por más fidedigna y más importante que la palabra de Dios escrita en la Biblia, diré de paso que si la palabra de Dios anduviese así por los aires de 100 a 500 años antes que llegase a consignarse en las páginas de un escritor más o menos respetable, su autoridad sería tan despreciable para nosotros como lo es la de la tradición romana. Sin embargo, lo particular de este caso es que ningún escritor, en más de 500 años después de Jesucristo, que no sea alguno de los antiguos herejes, jamás citó, como palabra de Dios, cosa que no se haya escrita en la Biblia. Palabra de Dios no escrita es una ficción de la imaginación de los romanistas modernos, inventada ad hoc, para dar una respetabilidad espuria a los errores y corrupciones con que han afeado y desvirtuado el cristianismo de la Biblia. Que nos digan francamente pues que tal o cual concepto sobre el celibato, el purgatorio, el culto de las imágenes, la adoración de los santos, la transustanciación, la infalibilidad papal y c. Es el de tal o cual santo, padre, doctor o papa que vivió entre el siglo V y el XI. Pero no nos vengan con cuentos sobre la palabra de Dios no escrita, que no es más que la palabra de hombres y de hombres muy extraviados. Y que está en la más flagrante contradicción con los auténticos escritos de los profetas de Dios y de los apóstoles de Jesucristo. Es muy notable que los judíos tenían, y tienen, precisamente la misma pretensión respecto de las tradiciones orales de Moisés y los profetas, que tienen y los romanistas respecto de Jesucristo y sus apóstoles. A saber, que habían hecho y dicho mucho que no fue escrito, sino transmitido oralmente por los sacerdotes y doctores, cuyas tradiciones sirven a un tiempo para suplementar y para interpretar la Sagrada Escritura. Y no es menos notable que Jesucristo trató siempre estas tradiciones con el mismo desprecio y amarga censura con que los protestantes tratamos a la tradición romana. Como que solo servían para invalidar y hacer nula la palabra escrita del Dios vivo. Mateo XV. 1:9 Marcos 1:13. 25:3. Pasando de los libros que forman la Biblia, a las traducciones que de ellos se hacen, dice el señor Roth, p. 60. ¿Quién ha garantizado ni puede garantizar entre los protestantes las versiones que con tanta libertad se hacen de la Biblia? Se contesta preguntando. ¿Quién garantizó las que corrían antes del Concilio de Trento, que adoptara la Vulgata, aunque por estar el texto en condición muy impura, ha tenido dos distintas revisiones desde entonces, la de Sisto V en 1589, y la de Clemente VIII en 1592, como auténtica palabra que hasta ahora nadie ha sabido explicar? El mismo concilio da testimonio de que ni aun la versión Vulgata Latina había sido antes aprobada en la Iglesia, sino tan solo por el largo uso de tantos siglos. Motivo por el cual dicho concilio consideraba que se podría seguir mucha utilidad a la Iglesia de Dios, si se declara que la edición de la Sagrada Escritura se ha de tener por auténtica, entre todas las ediciones latinas que corren. Concilio Tridentino. Sesión 4. Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura. Las traducciones antiguas se hacían por los que querían emprender la obra, y según la acogida que tuviesen, eran de vida más o menos larga. Jerónimo dice en el prefacio a los libros para Lipómenos, que en su día había frailes distintas versiones griegas usadas en las iglesias de idioma griego. La antigua versión latina, llamada Ítala, que más se usaba antes de la versión de Jerónimo, no tuvo otra autorización que el uso común. Y nadie sabe quién era el traductor o los traductores. S. Agustín dice que en aquel tiempo, siglo V, había muchísimas versiones latinas. Pues que desde los tiempos primitivos toda persona que hallaba un ejemplar de los libros sagrados en griego, y se tenía por bastante versada en ambos idiomas, lo volvía al latín, Doctrina Christ. Lib. Il Capitan. I. Citado en Ornés Introducción. Parte primero. Capitán Ingei. Lele. Ingei. 4. La confusión que de ahí resultó fue el motivo por qué ese Jerónimo, a instancias de sus amigos, se puso a hacer una nueva versión del hebreo en el Antiguo, y del griego en el Nuevo Testamento. Ni aun esta versión latina de Jerónimo tuvo autorización eclesiástica. Sus amigos Rufino, S. Agustín y otros muchos se le opusieron, prefiriendo la antigua Ítala. Gregorio el Grande decía que él usaba de ambas a la vez, llamando esta la antigua versión y aquella la nueva. La misma Vulgata Latina de hoy es un compuesto, siendo en su mayor parte obra de Jerónimo, sin que nadie sepa de dónde viene la restante. Vindans Ecclesiastical Antiquities. Lib. Schrift. Capitán B. Sec. 17. Las Biblias grandes del Padre Escio dan por separado la versión de los Salmos por Jerónimo. La versión de los Salmos en el Misal Romano, es cosa muy distinta de la que se halla en el Breviario Romano. Y hasta en las versiones castellanas modernas, católicas romanas, la del Obispo Amat es cosa notablemente distinta de la del Padre Escio. Es decir, que las traducciones de la Biblia corren la misma suerte que la de los otros libros. Algunas son mejores, y otras no tan buenas. El sentido general es uno mismo, pero las variaciones verbales son innumerables. Así verá el lector cómo se reduce a la nada todo cuanto dice el señor Groot acerca de las traducciones desautorizadas y variadas. Si en el siglo V había tres distintas versiones griegas del Antiguo Testamento en uso general, y un número indefinido de traducciones latinas de los libros sueltos, y si la Iglesia cristiana por espacio de 400 años florecía bajo este mismo sistema de libertad, ¿qué se nos puede echar en cara a los protestantes si bajo el mismo sistema de libertad tenemos traducciones? 26. De la Biblia, parciales o completas, en 250 idiomas modernos, tan buenas hube a veces muy superiores a cualquiera de las antiguas. En aquellos siglos, tal era el celo por el uso y conocimiento de la Sagrada Escritura, que se miraba una traducción bastante ordinaria como inútil o mejor que ninguna. El señor Groot al vituperar el mismo celo en los protestantes, confiesa tácitamente que él y los suyos miran la Biblia de una manera totalmente distinta. 4. Dice, pp. 13, 14, 60, que las muchas versiones inglesas que precedieron a la llamada versión autorizada del rey Jacobo I, y hasta las hechas por la autoridad del Parlamento, se hubieron de recoger por la autoridad del rey Jacobo I en Inglaterra, por haberse hallado en ellas muchos errores y hasta impiedades. Y posteriormente por autoridad de la misma Sociedad Bíblica de Londres se mandaron recoger varios ejemplares que tenían los mismos defectos, es decir, los errores, impiedades y absurdos de que estaban plagados, pp. 60, 15, 16. Todo esto no es más que una maliciosa perversión de los hechos, fabricada por los enemigos de la Biblia. Es el caso que no siendo ninguna versión humana perfecta, los ingleses, como amaban la Biblia, pasaban de una versión a otra, hasta que se hallaron con la actual, en la cual 47 de los más dotos ingleses, Por orden del rey Jacobo I, emplearon 6 años de inmensos trabajos, consiguiéndose así en el año 1613, la más perfecta versión de la Biblia que jamás se había hecho, y la primera de las obras clásicas inglesas. Esta admirable versión no fue impuesta por mandato a nadie, ni fueron recogidas las anteriores, sino que se usaba juntamente con ellas, hasta que, con el uso, reemplazó a todas ellas. Después de 2 siglos y medio, en virtud, por una parte, de los cambios que ha experimentado el idioma inglés, y por otra del más perfecto conocimiento que hoy existe del texto e idiomas originales, se siente la necesidad de una revisión más moderna y todavía más perfecta. Por lo tanto, se está haciendo una revisión de esa versión inglesa bajo los auspicios del arzobispo de Canterbury, que es realmente el homenaje más grande que la raza inglesa ha podido hacer a la Biblia, y el mejor testimonio de su aprecio y afecto a ella. Siendo así que los eruditos bíblicos más eminentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Norteamérica, de las diferentes comuniones protestantes, se han asociado espontáneamente para hacer que la versión inglesa se perfeccione hasta donde la imperfección humana pueda permitir. Y habiendo gastado ya algunos 4 o 5 años en esta obra buena, emplearán probablemente otros tantos en llevarla a cabo. Ahí tiene el señor Roth una garantía que debe satisfacer a un hombre razonable. A los católicos romanos que conocen poco de la Biblia, y para quienes en su generalidad lo mismo importa una mala que una buena versión, todo esto puede parecerles un grandísimo desperdicio de tiempo y de trabajo. Pero ciertamente el carácter eminentemente práctico de la raza inglesa, debe bastar para convencerlos de su error. Y si ella testifica así su aprecio por las innumerables bendiciones temporales y espirituales que de la Biblia recibe, indudablemente no conviene que los países católicos romanos las desprecien. 5. Trata el señor Groth, pp. 4547, de comprobar, a su manera, que la circulación de la Biblia para ningún bien puede servir, y luego dice: que lea Mr. Pratt la historia de las misiones del Orinoco y Casañare por los misioneros jesuitas Bonilla y Rivero, y entonces comprenderá, palpará, lo insensato de la reducción de los salvajes por medio de la Biblia. 27. P. 47. No es extraño que lo diga así quien en las 10 páginas siguientes, 48-57, se burla tanto de las misiones protestantes. Que busque el señor Roth mejores informes, y no volverá a decir tantos y tan grandes disparates. Habrá en la Gran Bretaña y los Estados Unidos 50 periódicos misioneros, a lo menos, que se publican de a 50 centavos a 1 peso al año, y que el Rev. T.F. Wallace tendrá mucho gusto en conseguirle. Los cuales servirán eficazmente para disipar las densas tinieblas en que aún está él con tanto placer envuelto, como lo indican los pocos ejemplos que voy a citar. Las islas de Sandwich, que en el año 1820 eran totalmente salvajes, sin artes, sin letras, sin lengua escrita, son actualmente una nación cristiana y civilizada. Su comercio el año antepasado con los Estados Unidos valía 4.500.000. Y la educación popular está tan generalizada que la proporción de los que no saben leer y escribir es ni menos que en los Estados Unidos, el país que en 1820 principió a comunicarles la religión de la Biblia. Hay como 400.000 a 500.000 isleños del Océano Pacífico, que de 50 a 60 años a esta parte han pasado, o están pasando por la misma maravillosa transformación. Los naturales de las Islas Friendly, de los amigos, apenas salidos del paganismo recogieron espontáneamente 9,000 libras esterlinas, es decir 45.000 para sus operaciones misioneras, conducidas por ellos mismos, el año antepasado. En una reciente reunión de la Conferencia Metodista en Inglaterra, el Rev. W. Daré, dijo lo siguiente respecto de las Islas de Fiji Obiei, C.G. Y estaba yo tomando el té con el misionero metodista y su esposa en la isla solitaria de Candau. En medio de 10.000 de estos fitjies, cuando tocó la campana. El misionero, pues, dijo. Esa es la señal para el culto familiar. Ahora escuche usted y oirá tocar el tambor. E inmediatamente un tambor respondía a otro en derredor de las orillas de ese mar meridional. Uno hay 10,000 habitantes en esta isla, prosiguió el misionero, y no sé que haya una sola casa en que no se observe la oración de la familia. 40 años a los fijies eran antropozados. Ahora los metodistas tienen entre ellos 25.000 comulgantes. 2.000 escuelas diarias. 900 catecúmenos, 2,000 escuelas dominicales con 53.000 discípulos. 63 misioneros auxiliares, naturales de las islas. 1.000 predicadores locales. En tanto que 5,000 personas asisten constantemente a su ministerio. La grande isla de Madagascar con SNS 5,000 de habitantes, donde los cristianos habían sobrevivido a una persecución de 20 o 25 años cuya atrocidad y rigor se igualaban a la de Diocleciano, la religión de la Biblia va convirtiendo, elevando y beneficiando ese país espiritual y temporalmente con una rapidez y eficacia, cuales nunca se han verificado, en grande escala, desde los tiempos de Jesucristo a esta parte. La geografía de rollo tratando de esta isla, dice P. 315. Parece que se inclinan a favorecer la instrucción popular. Pues han establecido muchas escuelas. Pero se le pasó al autor decir que este fenómeno inesperado en un país salvaje, se debía a la bendición de Dios acompañando los trabajos de los misioneros ingleses que se establecieron allí en 1820, y particularmente a la Biblia, que con la prontitud posible estos habían traducido al idioma del país, enseñando al mismo tiempo a los salvajes el uso de ella. Basten por ahora estos ejemplos para poner en evidencia que si el señor Roth y sus amigos desprecian la Biblia, otros hay, gracias a Dios, que tienen los más fundados motivos para apreciarla en su justo valor. El no saber es malo. El no querer saber, es aún peor. 28. 6. Dice, Pepe. 2835. Que no se puede sacar un sentido genuino y bueno de la Biblia, sin que la Iglesia romana la interprete. Y que sujetarla al uso e interpretación de todos no hace más que minar los fundamentos del cristianismo, y fomentar el general ateísmo, que hoy como una tisis moral, consume a la sociedad humana p. 35. Esto en resumen quiere decir, que el señor Roth sabe perfectamente expresar sus ideas en defensa del romanismo, sin intérprete alguno. Pero que Jesucristo era tan inepto para manifestarnos la voluntad del Padre que le envió, que la circulación y el uso generales de su palabra, que promueven las sociedades bíblicas y las misiones protestantes, solo sirven para minar el cristianismo, y activar los estragos del ateísmo es, pues, muy digno de preguntarse si no es posible que el cristianismo del señor Roth sea cosa muy distinta del de Jesucristo y sus apóstoles. Es de advertir también que el primer concilio general del cristianismo, convocado por Constantino el Grande, no por el obispo de Roma, se reunió en Nicea en el año 325. ¿Qué, pues, hacían los pobres cristianos que vivían antes de esa fecha, tan celosos que eran por la circulación y lectura de las Sagradas Escrituras, sin esa iglesia infalible que había de hacer dogmas para ellos, y sacar para ellos el sentido de la Biblia? Pues no dirá el señor Roth que San Ignacio, San Ireneo o San Cipriano eran más infalibles, como intérpretes de la Biblia que los doctores modernos, sean protestantes o católicos romanos. 7. Dice pero no hay motivo para preguntar qué más dice sobre el particular quien ha dicho tantos y tan grandes despropósitos. Esto sí, se puede asegurar, que ha dicho tanto en contra de la Biblia, que ningún católico romano con leer su obra se hallará animado a leer la Sagrada Escritura, con notas o sin ellas. El tono en que de continuo habla de ella es en sumo grado despreciativo y a veces blasfemo. Y sin embargo de esto el señor vicario general del arzobispado, los obispos, los curas y la prensa católica romana, todos a una aplauden esa obra, y la recomiendan para el uso y lectura de todos indistintamente, aun cuando sería, en su concepto eminentemente peligroso que todos usasen con igual libertad de las palabras de Jesucristo, y de los escritos de sus verdaderos apóstoles desprecio de la Biblia. De este desprecio será del caso exponer algunos ejemplos. Esta profesión de fe, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, fue sacada de la Biblia conforme al sentido que los prelados anglicanos, asistidos por el Espíritu Santo de Isabel, encontraron en la Palabra de Dios, p. 38. Si fuese algún discípulo de Voltaire o de Renan quien hubiese escrito estas palabras, la prensa católica romana diría que era un impío blasfemo, y habrá, pues, en ellas menos impiedad y blasfemia por haber sido escritas por un distinguido católico romano, y aplaudidas por sus amigos. Dice de nuevo, que examinando la Biblia los anabaptistas de Alemania hallaron principios anárquicos para trastornar el orden civil, degollar los magistrados y despojar los ricos, para establecer a fuego y sangre la doctrina sacada de la Biblia, p. 63. Que los socinianos tomando la Biblia por guía, bien que niegan su inspiración y divina autoridad, pudieron deshacerse de la doctrina de la Trinidad, y también de la divinidad de Jesucristo, p. 63. Que los calvinistas profesaban el 29. principio, también según la Biblia, de que el homicidio no era crimen mientras no se hacía de costumbre, p. 64. Que un calvinista llamado Hacker, se persuadió leyendo la Biblia de que él era el verdadero Mesías. P. 64. Que en Douvres una mujer, habiendo leído el capítulo 22 del Génesis, cortó la cabeza a un hijo, diciendo que estaba obligada a hacer un sacrificio como el de Abraham. P. 66. Que un tal Nicolás en Inglaterra deducía de la Biblia las abominaciones del amor libre. P. 66. Y que Joseph Smith, fundador de la religión de los mormones que tiene tanto que ver con la Biblia como la de los musulmanes, como buen protestante, a fuerza de interpretar la Biblia, halló el medio de formar una secta más conforme con la palabra de Dios, p. 68. Si algún protestante tuviese el poco buen sentido para hablar de María, Madre de Jesús, en términos tan desacatados, burlones, despreciativos e indecorosos como los arriba citados, los católicos romanos dirían que era el más impío de los impíos. ¿Cómo, pues, no ha de estimarse por mucho mayor impiedad que el señor José Manuel Brot hable así respecto de la palabra de Dios vivo, en tanto que los jefes y el clero de la Iglesia Comana en Colombia, guías de las conciencias ajenas, sino de las suyas propias, le aplauden con las manos? Dice el salmista. Mi corazón tuvo, santo, temor de tus palabras, Salmo 6, 118, 161. Es claro que los expresados señores las miran con poco respeto. Y por dicho y ejemplo enseñan a los demás a tratarlas con igual desprecio. El Tribunal Infalible, la Corte Suprema. El argumento más plausible que se halla en los escritos a que voy contestando, es el que se funda en la analogía que ofrece la Corte Suprema de un Estado o Nación, para comprobar la necesidad de un tribunal infalible, intérprete inapelable de la Biblia. El señor Roth, p. 100, dice que basta advertir este hecho para comprobar lo absurdo del sistema protestante. Pero como el doctor Jesús María Uribe expone el argumento con más claridad, citaré con preferencia de su folleto, Los protestantes y la Iglesia Católica, lo siguiente. P. 8. Hasta en las repúblicas democráticas, y en el fondo de los pueblos más libres, hay unidad de régimen para explicar el verdadero sentido de las leyes. Déjeseles a los pueblos del estado de Santander el libre examen para interpretar las leyes dudosas del código del estado, y se convertirá ese pacífico e industrioso estado en una horda de salvajes. Déjesele la libertad a cada uno de los pueblos que constituyen la Unión Colombiana para interpretar la Constitución de Río Negro, y serán inútiles las asambleas y los congresos. El pueblo alegará a los magistrados que quieran contener los desórdenes, que, por la libertad concedida, él entiende las leyes como le convenga, y las explica a su arbitrio cuando quiera. Pues este trastorno que sucedería en lo civil, sucede en lo moral a los protestantes. No tienen vínculo de unión, van diariamente de reforma, degenerando en racionalistas, y hoy se hallan en el cuarto período de su decadencia. Bien sabido es, que los estados tienen sus tribunales para la interpretación y aplicación de las leyes, y la nación tiene su Corte Suprema Federal, donde los negocios se deciden en última instancia, para conservar de este modo la autonomía de los gobiernos. ¿Y le faltará la unidad al gobierno del catolicismo? 30. Este argumento, por ser plausible, tan plausible que a sus mismos autores los tienen engañados de buena fe, no deja de ser sofístico. El sofisma consiste en llevar la semejanza más allá de donde existe analogía alguna. Vicio de que suelen adolecer los argumentos de analogía. Como una sociedad visible, cada iglesia tiene gobierno propio, y por lo mismo tiene tribunal de última instancia. Esto sucede entre los protestantes así como entre los católicos romanos. Pero esto no demuestra que ese tribunal sea infalible, ni aunque sea siempre justo, en lo eclesiástico más que en lo civil. Otra vez. Los tribunales y la Corte Suprema no hacen las leyes, sino las interpretan, y las aplican a los casos particulares. Estas leyes están escritas en códigos, que todo hombre tiene el derecho libre de leer, y de formar su juicio privado acerca de la interpretación que les dan los tribunales. Esto por la una y la otra parte es precisamente lo que no quiere hacer, ni permitir, la Iglesia romana. Uno no quiere contenerse dentro de los límites de lo escrito, sino quiere la amplia latitud de la tradición no escrita, no sólo para interpretar las leyes, sino para hacerlas también a su antojo. Y dos, no quiere que el pueblo lea los documentos originales y autorizados del cristianismo, escritos y accesibles a todos, para formar juicio privado alguno acerca de los juicios de ese tribunal romano. Otra vez. Si las interpretaciones que dieren a las leyes los tribunales civiles fueren manifiestamente y de sistema caprichosas e injustas, o si en vez de sujetarse a lo escrito en los códigos reconocidos o accesibles a todos, usurparan el derecho soberano de legislar también, haciendo a su gusto leyes que graviten sobre las vidas, las propiedades y los demás intereses de los pueblos, estos no dilatarían en volcar los tales tribunales, para poner otros mejores en su lugar. Esto, que en el orden eclesiástico los romanistas llaman rebelión contra Dios mismo, fue lo que hicieron los protestantes del siglo XVI, en vista del hecho notorio e indisputable de que ese tribunal eclesiástico, echando a un lado la palabra de Dios, verdadera constitución y código de leyes de la Iglesia cristiana, usurpaba el derecho soberano y privativamente divino de hacer leyes que obliguen la conciencia. Y armada con esas leyes, usurpaba otra atribución soberana y privativa de Dios, la de juicio, remitiendo a eterna condenación todos los que no querían sujetarse a ellas. Usurpando, pues, así ese jactancioso tribunal las tres funciones privativamente divinas, de legislar, de juzgar y de ejecutar, los protestantes en virtud del homenaje y sujeción que debían a Jesucristo, único legislador, juez y soberano que podían lícitamente reconocer, arrojaron a los cuatro vientos las pretensiones tan arrogantes como infundadas de la Iglesia romana. Pero la parte más sustancial del sofisma consiste en confundir dos mundos totalmente distintos. Las leyes civiles y las constituciones políticas tienen que ver exclusivamente con esta vida presente. Sí, pues, no reciben su interpretación y aplicación en este mundo, para nada sirven, siendo este estrecho campo el único que les corresponde. La religión cristiana, al contrario, aunque tenga muchos aspectos temporales, tiene que ver principal y directamente con la eternidad. Por este motivo, el único tribunal soberano, inapelable e infalible que reconoce el cristianismo es el de Jesucristo. en cuya augusta presencia los papas, los cardenales, los obispos, los curas, y en fin todos estos pretendientes a ser jueces inapelables, que se entrometen en el terreno sacratísimo de la conciencia individual, comparecerán como seres tan insignificantes como los más humildes del común de las gentes. Y por lo mismo les será muy conveniente que tengan en cuenta la solemne amonestación de Jesucristo mismo. El que me desprecia, y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrimero S. Juan 12. 48, versión del Padre Escío. Amonestación no menos importante para los que permiten que sus curas le cierren la Biblia, para que se atengan más bien a la palabra de ellos. Sobre este hecho solemnísimo basa San Pablo la libertad inenajenable de todo hombre de los juicios temerarios y condenatorios de sus semejantes. ¿Tú y quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Romanos, Rif. 12. De acuerdo con esto dice R.F. el lenguaje que conviene a todo verdadero cristiano. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de humano día, es decir, de humano juicio. Antes ni aun a mí mismo juzgo. Porque de nada tengo mala conciencia. Empero no por eso soy justificado. Mas el que me juzga es el Señor. Corintios 3. 4. La prohibición de la Biblia. El doctor Uribe sobre este punto dice denodadamente así. Jamás la Iglesia Católica ha prohibido la Biblia, p. 7. Pero oigamos lo que dice el señor Roth. Es de saber que así como al protestantismo es imputable el racionalismo y los males que trae a la moral, así le es también imputable la prohibición de la Biblia que existió por algún tiempo en la Iglesia Católica p. 10. Dice otra vez. Vino el Concilio de Trento, y dio su decreto sobre el uso e impresión de las Santas Escrituras, para cortar los daños en la fe. Y en su consecuencia el Papa Pío X publicó el Índice de Libros Prohibidos, en 1564, y en las Reglas 3.4 condenó la indiscreta lectura de las Santas Escrituras en lengua vulgar. Y para que no abusase de cosas tan santas, prescribió como necesario para que se pudiese leer lícitamente, la licencia del ordinario o del inquisidor. La cual por supuesto no se conseguía fácilmente. Entonces el Tribunal de la Inquisición en España prohibió absolutamente la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Lo que duró hasta que el Papa Benedicto XIV revisó el índice romano, añadió a las reglas 4.9. A la licencia para el uso de la Biblia en lengua vulgar, siempre que las versiones fueran hechas por hombres doctos y católicos, con las notas de los santos padres de la Iglesia. Lo cual declaró después con más amplitud el Papa Pío V en 1782. Y enseguida el Tribunal de la Inquisición de España declaró que las Biblias en lengua vulgar con las condiciones expresadas por la Santa Sede, no estaban prohibidas. Pp. 11, 12. No se podrá decir que esto era la Inquisición, y no la Iglesia Romana. Pues ¿y quién era la Inquisición sino la hechura de esa misma Iglesia, y su brazo más poderoso? Fuera de esto, como Pío IV dejó al arbitrio del inquisidor conceder o negar el permiso para leer la Biblia, este tenía tanto derecho para negar absolutamente el tal permiso, si bien le pareciere, como para concederlo a un reducido número de personas. Así se ve con evidencia que desde Pío IV hasta Pío VI, cosa de 218 años, la Biblia en lengua vulgar, con notas o sin ellas, traducida por católicos romanos. 32. O por protestantes indistintamente, estaba absolutamente prohibida en la España y sus colonias. Sí, pues, esta prohibición absoluta de la Biblia castellana en el concepto de la Iglesia romana no estorbaba, sino antes adelantaba la salvación de los hombres por espacio de 218 años, ¿Quién debe admirarse de que se crea generalmente todavía en el siglo VI que el uso de la Biblia, con notas o sin ellas, es del todo innecesario, que causa más mal que bien, que el desuso de ella a nadie perjudica, en tanto que su lectura es más o menos peligrosa para todos, y que por lo mismo es lo más prudente alejarse uno de semejante riesgo uno? Pero dice el señor Reod que desde aquella época, 1782, para acá no ha existido ni existe prohibición alguna para leer Biblias que tengan las condiciones mencionadas. Esto no es exacto, porque aún en los Estados Unidos he visto a católicos romanos irlandeses que aunque tenían su Biblia con notas en casa, no se atrevían a leerla, porque el sacerdote se lo vedaba. Pero aun cuando fuese cierto, no por eso deja de ser prohibida la Biblia. Esto se ve en la misma instancia con que se prohíben las Biblias sin notas católicas o más. Es evidente a la más mediana capacidad que las notas no forman parte alguna de la palabra de Dios, sino que son opiniones y padeceres de los hombres que se le han agregado para explicarla. Anotar Biblias es una obra buena, con tal que sean buenas las notas y su uso queda al albedrío del lector. Pero hacer obligatorias las notas, por buenas que sean, prohibir las Biblias sin ellas, y hacer que sea un crimen leer la palabra de Jesucristo sin atención a las opiniones y padeceres que los hombres le han agregado, es ya declarar que no se tiene en cuenta la palabra del Señor, sino antes las opiniones de los hombres, y que la fe no es una confianza filial en la palabra y promesa de Dios sino más bien una sumisión servil a padeceres de los hombres pecadores. Es hacer que las notas sean más importantes que el texto. Es hacer a la palabra de Dios la afrenta no sólo de igualar con ella la palabra de los hombres, sino de hacerla muy superior. Es en efecto imponer silencio a Jesucristo nuestro Señor, a menos que la Iglesia romana tuviese a bien nombrarle un intérprete que le acompañara siempre para estorbar que con sus enseñanzas encaminara a las gentes por el anchuroso camino de la perdición más bien que en el sendero de la vida. Tanto ha dicho esa Iglesia para desacreditar la palabra de Dios, que sus hijos que dejan su gremio natural y casi necesariamente pasan a las filas de la incredulidad, y muchos lo hacen así sin nunca dejar su gremio. Cuando a esto se agregan los hechos siguientes. Que las Biblias con notas católicas romanas se publican en grandes y costosos tomos. Que apenas una persona en ciento se tiene por bastante pudiente para comprarlas, siendo los precios positivamente prohibitivos. Que ni aun a estos precios prohibitivos se hagan de venta en una población de cada ciento, se verá con evidencia que el verdadero objeto de esta insistencia en las notas y la aprobación eclesiástica es realmente para prohibir en lo posible el uso y conocimiento de la palabra de Dios. Puesto que siendo prácticamente prohibidas las Biblias aprobadas, con notas, por lo pocas y caras que son, se prohíben positiva y estrictamente las demás, que por su baratura están al alcance de todos, sin hacer distinción alguna entre las versiones católicas romanas y protestantes. La versión del Padre Escío sin las notas, es tan condenada como la de Valera. Si se prohibieran todas las Biblias que costaran menos de por 125, la prohibición sería apenas más p. 33. Rontoría para el pueblo en general de lo que ha sido basta ahora en Colombia. Si se prohibieran todas las Biblias salvo las impresas en papel color de rosa, estando todas las existentes impresas en papel blanco, la prohibición no sería más completa de lo que ha sido J.S. en casi todo el país, donde las que se permiten no se encuentran, y las que se encuentran no se permiten. Ya se ve que el caso no es tan distinto de lo que era entre los pontificados de Pío IV y Pío VI, solo que está más arreglado al siglo en que vivimos. Antes se prohibía en castellano, se licenciaba en latín, sin decir palabra acerca de las notas ni la aprobación eclesiástica. Ahora se licencia en la forma y con las condiciones antedichas, se prohíbe sin ellas. Los medios son distintos, el fin es uno mismo. En ambos casos el número de los que pueden leer la licita mitite es el más corto posible que las circunstancias permitan, el sacerdocio. El romanismo se opone, pues, a la Biblia, porque la Biblia se opone al fiomanismo, y es en efecto el martillo terrible que lo hace pedazos. He aquí el verdadero motivo de toda esta resistencia a la Biblia, y de este empeño incansable para poner el sacerdote en el lugar de Dios, y de sustituir la palabra del sacerdote a la palabra de Dios. Aquí tocamos de frente la cuestión sacerdocio, ¿y el ministerio cristiano es sacerdocio o no? ¿Los ministros cristianos son sacerdotes o no? Esta pregunta encierra en sí todo lo que es más importante en la controversia entre los católicos romanos y los protestantes, entre el cristianismo del Papa y el cristianismo de la Biblia. Suplico, pues, al lector me preste su paciente atención, y tanto más cuanto que entre los católicos romanos este asunto de la gravedad más trascendental poco o nada se comprende, y para muchos no es sino una cuestión de palabras. La misma definición que da el señor Leod de la voz sacerdote, es a saber, un hombre destinado a llenar las funciones del culto divino, comprueba mi dicho. En tanto quie su argumento para demostrar a su modo que Jesucristo estableció un orden de sacerdotes en su iglesia, a nada conduce aunque llena 9 páginas, 115-129. Entre unos 20 a 25 textos a que él se refiere para comprobar su tesis, no hay uno solo en que los ministros cristianos sean llamados sacerdotes, ni en que se les atribuyan funciones sacerdotales. Las pruebas que él presenta se reacabando de escribir este folleto, he visto con grandísimo placer un ejemplar de la edición del Nuevo Testamento, versión del Padre Escío, publicado en Londres, en 1874, por el Rev. Kenelm Vaughan, católico romano inglés, con algunas notas, y con la aprobación eclesiástica. A Dios gracias que ya por fin los católicos romanos españoles e hispanoamericanos tienen una edición de esta preciosísima parte de la Biblia, que hasta los pobres podrán comprar, y que todos podrán lícitamente leer. Quiera Dios que todos hagan tal uso de la licencia concedida, que en pocos años un ejemplar de esta edición, o de alguna otra, se halle en cada casa en Colombia, y en cada casa y ya personas capaces de leerla. Acompañando la bendición divina al libro y a cuantos lo lean es ciertamente de desear que el clero colombiano muestre tanto celo para dar extensa circulación a esta edición particular, la suya propia, del Nuevo Testamento, como siempre lo ha manifestado para prohibir las publicadas y circuladas por las sociedades protestantes. Sería a no dudarlo un suceso muy notable, bien que muy natural, y tan instructivo como notable, si los protestantes mostrásemos más celo y actividad en promover la circulación y uso de esta edición católica romana del Nuevo Testamento, con las notas y la aprobación eclesiástica, que el señor Leod, el clero romano y todos sus celosos adictos. 3. 34. Dicen a esto. Había personas en la iglesia apostólica destinadas a llenar las funciones del culto divino. Luego había sacerdotes. Estas personas son llamadas presbíteros, luego son sacerdotes. Son llamados obispos, luego son sacerdotes. Son llamados ancianos, luego son sacerdotes. No sé si el señor Leod se habrá engañado a sí mismo con tales argumentos, o si creerá que son suficientes para convencer a aquellos que están enseñados a mirar el juicio privado como la primera de las herejías. Pero esto es todo lo que hay en su argumento y en los textos con que quiere apoyarlo. Entre los protestantes hay personas destinadas a llenar las funciones del culto divino. Pero estas personas no son sacerdotes. El argumento pues del señor Leod a nada conduce. Sea cual fuera la derivación de la voz sacerdote, S. Pablo va, Hebreos V, 16. Una definición muy detallada de la cosa misma, de donde resulta que la idea esencial de sacerdocio es la de mediación. El sacerdote es el intermediario que por constitución divina tiene acceso a Dios en beneficio de los hombres, y ofrece por ellos sacrificios que ellos no pueden ofrecer por sí. Es preciso que sea él misiro hombre, tomado de entre los hombres. Más preciso aún es que sea nombrado expresamente por Dios. Pues si Dios no acepta la tal mediación, esta es una impertinencia que para nada sirve. Así que el apóstol, después de insistir en que el sacerdocio aarónico derivó de este nombramiento toda su virtud, agrega: así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que le dijo: ti eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melchisedec. Vers. 5, 6, no habiendo, pues, bajo el sistema cristiano más sacerdote nombrado por Dios, sino solo Jesucristo, y siendo su sacerdocio eterno e inmutable, a diferencia del sistema mosaico donde había muchos sacerdotes mortales que reemplazaban los unos a los otros, Hebreos 10. 23, 24, es evidente que los sacerdotes romanos desempeñan un oficio de invención propia, y por lo mismo peor que vano. Todo el Nuevo Testamento asegura ser Jesucristo el único verdadero sacerdote, representado por el sacerdocio aarónico, cuyo sacrificio consumado una sola vez para siempre en el Calvario es el único y todo suficiente sacrificio y expiación por el pecado, Hebreos. Capítulos 10, y cuya intercesión y abogacía allá en la presencia de Dios por nosotros, son las únicas que el Evangelio reconoce y admite. Hebreos 6. 1720. 1 Timoteo 2. 5. 1 Juan 2. Y, de acuerdo con estos principios, Jesús enseñó a sus discípulos así: y a nadie, ni a Pedro, ni a sus llamados sucesores, llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni os llaméis maestros, es decir, doctores, autorizados para imponer su juicio y padecer a los demás a estilo de los rabíes judaicos, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. S. Mateo. Exxii. 9, 10. Teniendo, pues, en la tierra la palabra inspirada y escrita de ese Padre y de ese Maestro en el cielo, no podemos admitir intermediario alguno que nos haga a las veces ni del uno ni del otro. Con arreglo a los mismos principios S. Pablo dice que por Jesucristo, así gentiles como judíos, creyentes en él, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, Efesios 2. 18. Luego no hay más intermediario. De nuevo dice que teniendo un sumo sacerdote que penetró los cielos por nosotros, Jesús el Hijo de Dios, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y de 35 hallar la gracia para el auxilio oportuno. Hebreos 4. 14, 16. Luego teniendo acceso confiadamente a los pies de él, no hemos de pedir gracia ni misericordia ni de hombre ni de ángel. La intermediación de otro alguno aquí, es, pues, una impertinencia insufrible. En cierta ocasión uno de los discípulos decía a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oraréis decid: no, San Pedro, ni, San Pablo, ni Virgen Santísima. Sino cuando oraréis decid: Padre nuestro, que estás en los cielos y sé. El mismo Jesús nos coloca en la presencia inmediata de Dios y nos dice que siempre que hagamos oración acudamos sin intermediario a Él solo. Y entre otras peticiones que Él mismo nos ha formulado, nos enseña a decir a Dios, y a Dios solo: perdónanos nuestros pecados. S. Lucas 11. 14. Luego el titulado Padre sobre la tierra, a quien Jesús nos enseña tan expresamente a desconocer, Mateo XXM. 9, que quiere interponerse allí para que pidamos a él perdón de los pecados a fin de que alcancemos la absolución, es un intruso presumido, a quien conviene, como un deber eminentemente cristiano, cerrarle la puerta. En el sentido acomodaticio de tener entrada franca a Dios, para presentar reverente pero confiadamente nuestras personas, nuestras confesiones, nuestras rogativas y nuestras intercesiones delante de él mismo. S. Pedro y S. Juan nos enseñan de la manera más enfática, que Jesús ha hecho a todo su pueblo verdadero sacerdote, siendo el mismo nuestro sumo sacerdote, sin distinción alguna de edad, de sexo, ni de profesión. 1 Pedro 2, 9. Apocalipsis 1, 6. Luego, ¿qué necesidad tienen los tales sacerdotes de intermediarios y procuradores humanos ni angélicos que hagan el oficio de sacerdotes o intercesores por ellos en la más estricta conformidad con todo esto? Los ministros cristianos, extraordinarios y ordinarios, son llamados en la Biblia los unos apóstoles y profetas, pero nunca sacerdotes. Los otros son llamados ministros, presbíteros, ancianos obispos, pastores, evangelistas y fe, pero nunca jamás sacerdotes. Ni se les atribuye jamás funciones sacerdotales en ninguna forma, ni bajo ningún pretexto. Siempre que se lee en la Biblia el sacerdote o los sacerdotes es de los sacerdotes judaicos o paganos que se trata, y nunca de los ministros cristianos. En la iglesia judaica, pues, había sacerdotes por institución divina, que ofrecían sacrificios expiatorios y quemaban incienso en representación típica de la expiación e intercesión del verdadero sacerdote Jesucristo que había de venir, quien llenando en su propia persona el objeto prefigurado así, puso fin a todo aquello, como el apóstol arguye y comprueba en la epístola a los hebreos con una claridad tal que refuta anticipadamente todas las pretensiones del clero romano y sus imitadores, que querrían en esta parte resucitar en la iglesia cristiana el sepultado sacerdocio judaico, y convertir al cristianismo en una exagerada especie de judaísmo bautizado. Digo exagerada, pues como la religión de la Biblia es esencialmente una misma en todas las edades, y bajo todas las formas, patriarcal, mosaica y cristiana, así fue que las funciones sacerdotales en la antigua iglesia judaica, se limitaban casi exclusivamente a las arriba indicadas. Los sacerdotes de la ley mosaica funcionaban en el tabernáculo, o el templo, ofreciendo sacrificios cruentos y quemando incienso como tipos del verdadero sacerdote Cristo. Pero no eran de oficio ni profetas, ni doctores, ni jueces, ni gobernadores del pueblo. No oían confesiones ni daban 3 euros. Absoluciones de los pecados. El sacerdote, por supuesto, y sólo él, ofrecía los sacrificios que traían los particulares. Pero raro fue el caso en que su intervención pasaba de esto. Todo el Antiguo Testamento da testimonio irrecusable de que en aquellos siglos lo mismo que ahora los piadosos siervos de Dios acudían directamente a él mismo, por medio de la oración ferviente, a fin de alcanzar todo lo que necesitaban para la vida y la inmortalidad. Te hice manifiesto mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonas, de la maldad de mi pecado. Por esto orará todo piadoso a ti y sé. Salmo XXI. 31, 5, 6. Al propio efecto dice S. Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1. Juan 1, 9. Así se ve que el sacerdocio romano es cosa totalmente opuesta a la letra y al espíritu del Evangelio. Cristo vino para abrirnos camino franco y libre al Padre, por medio de su palabra, su espíritu y su sangre. El sacerdote se planta en medio de este camino, abierto a tan gran costo, para negarnos todo acceso a Dios que no sea con su licencia y por su mediación. Según el sistema papal, para quien el sacerdotalismo es como la médula de sus huesos, no se puede dar un solo paso en materia de religión sin tocar de continuo con el clero romano y pedir su intervención. Como si fuese Dios algún monopolista que les hubiese dado a ellos de oficio y beneficio intervención exclusiva en este asunto. Esto es cabalmente lo que quieren decir con el dicho tan usado. No hay salvación hueca de la iglesia ilómana. Es que el sacerdocio romano tiene la pretensión de haberle dado Dios a él más completo monopolio en esta materia. Así, pues, ninguno puede conocer a Dios, ni adorarle con afección, sino por medio del clero romano. Nadie puede alcanzar la misericordia, ni conseguir la remisión de sus pecados, ni vivir santamente, ni partir de esta vida para otra mejor, sino por medio del clero romano. Ninguno puede saber a buen seguro que Dios nos ha hablado por su Hijo y sus profetas, ni cuál sea su palabra escrita, ni qué es lo que esta palabra nos quiere decir, ni aún tiene licencia para leer, ni escucharla, sino por medio del clero romano. El Espíritu Santo no nos puede comunicar ningún beneficio adquirido por Jesucristo, sino por medio del clero romano. Y si estos señores no se hallan de buen humor, complacientes y bien intencionados, pues toda la virtud de los sacramentos romanos depende de la secreta intención del sacerdote, toda comunicación entre el cielo y la tierra queda cortada al arbitrio de ellos y ya pasó, es cierto, el día de los espantables entredichos, que en un tiempo convulsionaban los reinos y apagaban el sol en los cielos políticos. Pero la teoría y la doctrina del sacerdocio romano en nada se ha mudado. El sistema es uno mismo, solo que estos tiempos de depravación y ateísmo. Como lo dice el señor Roth, le son muy desfavorables para darle entero valimiento. Para el clero romano, el pecado capital e imperdonable del protestantismo es, que con la luz de la Biblia abierta, la cual va penetrando hasta los cabos del mundo, ha imposibilitado para siempre que vuelvan aquellos días tenebrosos en los cuales un sacerdote valía más que un rey. Lo más malo y lo más peligroso del romanismo consiste en esto, que pone al sacerdote en el lugar de Dios para hacer las veces de Dios en la tierra. Frases son estas tan en boga entre los católicos romanos, y tan piadosas en su concepto, que muchos estrafiarán que se les puedan cri. 37. Dixir. Y sin embargo son tan malas que difícilmente podrán ser peores. El que ocupa el lugar de juez, para todo intento práctico, es juez. Y el que ocupa el lugar de alcalde, para todo intento práctico, es alcalde. El que ocupa pues el lugar de Dios, ¿qué es? El que hace las veces de presidente, en efecto es presidente. Y el que hace las veces de tey, en efecto es tey. El que hace, pues, las veces de Dios, ¿qué es? La idolatría consiste esencialmente en poner a otro alguno en el lugar de Dix, y tributarle lo que se debe a Dios solo. Por esto el Señor se llama Dios celoso, y hace que en la Sagrada Escritura el adulterio simbolice la idolatría, puesto que ambos a dos son de igual manera una invasión de obligaciones y derechos privativos e inviolables. Colocar, pues, al sacerdote en el lugar de Dios, para que haga a las veces de Dios. Arrodillarse en actitud religiosa delante de él, como si fuera Dios, para hacerle confesión de LPS pecados y pedir la absolución de ellos, y tributarle la reverencia, sumisión, fe y obediencia que Dios demanda de nosotros, es una idolatría formal y declarada, y tan condenada por la Biblia como cualquiera otra. Fíjese aquí el lector, y muy particularmente, en el hecho de que el sacerdocio romano exige estas cosas como debidas al Dios que él representa. Pues si a Dios son debidas es una idolatría completa tributarlas a otro que no sea Dios. El romanismo, pues, ha bendecido las naciones de su dominio y ha salvado las almas piadosas, con aquella parte del cristianismo que ha conservado pura en medio de tantos extravíos. Pero su sistema de sacerdocio, verdadera idolatría al hombre, ha sido, es, y siempre será un mal de las más graves proporciones, moral, intelectual, social y políticamente. Una maldición ahí temporal como espiritual. El que pone un tronco en el lugar de Dios, peca gravemente. Pero como su tronco no le dice ni bien ni mal, como no tiene ni malicia, ni avaricia, ni concupiscencia, ni otra pasión alguna, el mal no pasa de ahí. Pues en fin su Dios no piensa sino en lo que él mismo quiera que piense. Su propio corazón engañado le desvía, como dice la Biblia. Isaías 6:20. Pero el que pone a un hombre mortal y pecador en el lugar de Dios, hombre de carne y sangre, de las preocupaciones, gustos, ambiciones y demás pasiones de nuestra común y depravada naturaleza humana, sin dejar de pecar gravemente en ello, hace lo que es en todo sentido más peligroso que el otro. La cosa no puede ser buena por ser bien intencionada, ni puede dejar de ser mala aun cuando el sacerdote sea el más puro y desinteresado de los hombres, que afloja hasta lo último las pretensiones sacerdotales. Pero cuando es de otro carácter y gustos, el mal pasa de toda calificación. Este sistema anticristiano tiene su más espantosa culminación en el confesonario romano, donde, según los libros más acreditados del romanismo, por más corrompido que sea el confesor, no se ve a un hombre mortal y pecador, sino a Dios mismo, en cuyo lugar el sacerdote se sienta, cuyas veces hace, y cuyos derechos pretende ejercer. Algún lector quizás querrá decir aquí que solo al Papa atañe lo dicho acerca de las atribuciones del sacerdocio romano. Contesto que no es menos una idolatría poner al Papa en el lugar de Dios. A nadie, dice Jesucristo, llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Pero es de advertir que el Papa, en el sistema romano, no es sino el primero y principal de los sacerdotes. Y como no tiene el atributo divino de la omnipresencia, delega su autoridad y sus prerrogativas a otros. De modo que cada obispo es papa en su diócesis, y 38. Cada cura es papa en su parroquia. Para la gente sencilla y campesina, que por una parte no debe leer la Biblia, y a quien no se le lee, y que por la otra no puedo tocar con el obispo, ni con los concilios, ni con el papa, no hay en efecto más voz de la Iglesia, ni voz de Dios, que la voz del cura. Esto no es un abuso del sistema, ni una caricatura de él. Es al contrario el romanismo puro y neto que de hecho y de derecho el sacerdote ocupa el lugar de Dios, rehace las veces de Dios. Hoy en día hay una multitud de personas que declaman contra el Papa, como si todo anduviera bien si no hubiese Papa. Pero con un juicio mejor formado, las tales personas caerían en la cuenta de que no el Papa sino el sacerdote es quien hace el daño. Pues en resumidas cuentas el Papa no es más que un sacerdote, y cada sacerdote en su parroquia no es menos que un Papa. En fin, diré sin más argumentación, y de acuerdo con toda la Biblia, que donde no hay sacerdotes tampoco hay sacrificio expiatorio. Sí, pues, los ministros cristianos no son sacerdotes, el llamado sacrificio de la misa no puede subsistir. Y si en la Eucaristía Jesucristo no es ofrecido a Dios como sacrificio expiatorio, los católicos romanos ya no tienen motivo alguno para insistir en que el pan y el vino eucarístico son más que las vivas representaciones de la carne y sangre del Señor que Él mismo ofreció una sola vez para siempre por los pecados del mundo. A la verdad, en su desarrollo histórico el dogma de la transustanciación, proclamado y decretado por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, trajo su origen del ya aceptado dogma del sacrificio de la misa. J. Pluguiera a Dios que con ardiente oración y serio y diligente estudio de la Biblia, el lector ocurra personalmente y de continuo a Jesucristo, único y verdadero sacerdote, y quien solo le puede comunicar x beneficios de su único y verdadero sacrificio la casustanciación. Habiéndose dicho lo suficiente sobre este asunto en el no contestada folleto sobre la adoración de la hostia, no es menester que conteste al señor Groth sobre este punto. Solo me resta, pues, repeler un ataque hecho por el bando contrario. A poco tiempo de la publicación de mi primer folleto, y del primero del doctor Moisés Higuera, cierto escritor en el número 2 del Correo de Colombia, firmándose Indus, después de presentar un extracto copioso del uno y del otro, dice, que así discuten los católicos romanos y los protestantes respectivamente en pro y en contra de la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía. Añadiendo que el racionalista tendría por más conveniente resolver la cuestión según el análisis de un químico. Como no tengo el periódico a la vista, la cita se hace no textualmente sino según el sentido. Esto no fue más que una chanza irreverente. Pero conviene indicar que Indus se equivocó en el fondo de la cuestión. Si un hombre respetable y religioso dijera de un ciego, que había recobrado la vista, y con todo el ciego quedaba palpablemente tan ciego como antes, se entendería que su nueva visión era espiritual y no corporal. Así sucede respecto de los milagros de Jesucristo, que si al sanar los sordos, los ciegos y los enfermos, los hubiese dejado visiblemente en la misma condición física en que lo halló, sus curaionee hubieran tenido por una broma pesada, a menos que les dijese que él remediaba más bien las dolencias espirituales del alma. Los cinco sentidos corporales nos indican al instante si cosas de esta especie debieran entenderse en sentido material o espiritual. Los romanistas citan con fervor el milagro de Jesús al convertir el agua en vino en las bodas de Cana. Pero el ejemplo es contra proditentem. Pues si al presentar los sirvientes al maestro sala el agua hecha vino, este fuese indistinguible de lo que era antes. Si no tenía el color, ni el olor, ni el gusto de vino, sino el de agua pura, él lo hubiera llevado muy a mal como una burla insufrible que se le hacía. Los cinco sentidos corporales de él y de todos los convidados bastarían para convencerlos de si lo que bebían era vino o agua. Así fue que cuando Jesús decía a sus discípulos en la última cena, «Este, el pan que tenía entre las manos, es mi cuerpo, y otra vea a la copa. Esta es mi sangre», sin que ellos viesen ni sintiesen cosa alguna distinta del pan y vino de que habían acabado de comer y beber en la pascual cena judaica, ellos tendrían forzosamente que entender sus palabras en sentido espiritual y simbólico, a menos que Jesús les enseñase expresamente lo contrario. Y a juzgar por su frecuente tardanza y lentitud en comprender cosas en todo sentido más inteligibles, como Mateo 15. 16, 27, XT. 9, 11. Marcos 1000. 18. XB. 14. Lucas XXIF. 25. Se podrá asegurar que una larga discusión sobre la distinción filosófica entre sustancia y especies no hubiera bastado para convencerles de que lo que tenían delante era carne en vez de pan, y sangre en vez de vino. Para los protestantes, pues, nos basta el testimonio de los cinco sentidos que Dios nos ha dado, para determinar si los elementos eucarísticos son en realidad pan y vino, o carne y sangre. Si, por el contrario, Windus tiene los suyos en tan dañada condición que necesite pedir el auxilio de un químico para poder distinguir entre pan y carne, vino y sangre, se uno G suplica que acepte nuestras más vivas simpatías en tamaña aflicción. Y si el racionalismo tanto perjuicio le ha causado a los sentidos corporales, considere cuánto no debiera ser el daño que han sufrido los espirituales. Los obispos mercenarios y los misioneros asalariados. El señor Roth ha llenado algunas páginas de su obra con los abusos, verdaderos seis supuestos de la Iglesia Anglicana, llamando particularmente la prueba más perentoria de que no solo los apóstoles, sino que ni aun la Iglesia Antigua creían en la transustanciación. Se halla en el hecho de que cuando Pascado Raguto propuso esta teoría u otra parecida en el siglo IX, la gran mayoría de los doctores de la Iglesia Romana se declararon en contra de ella, y no fue sino después de largas y rencorosas controversias por espacio de 300 a 41 años, que se ganóles sufragios suficientes para ser erigida en dogma por el Cuarto Concilio de Trento en 1215. Entretanto, los doctores más distinguidos de la Iglesia Romana habían declarado a toda porfía que el tal cambio de la sustancia del pan y del vino era un absurdo y una blasfemia, y que daba lugar a consecuencias que por motivos de decencia no se pueden trasladar a estas páginas. Las citas, pues, que hacen los romanistas de los antiguos padres para comprobar que ellos creían en la transustanciación, son en general figuras de retórica, o piadosas exageraciones. Puesto que ellos mismos explican su sentido al decir, como dicen con unanimidad, que en la Eucaristía, como en el bautismo y la unción, los elementos no mudan de sustancia, solo que una gracia sobrenatural les sea comunicada. Vindans Ecclesiatical Antiquities. Libro XI. Capitán V-Sec. 4 y 5. 40. La atención sobre los estipendios exorbitantes de alguno de sus obispos, pp. 12, 71, 31. Nada tengo que decir en defensa de semejantes abusos, que nacen principalmente a esa unión desnatural y dañina entre la Iglesia y el Estado, que Dios quiera pronto se acabe no solo en la Inglaterra sino en todo el orbe mundano, la cual existió allí antes de la Reforma, y fue continuada después de ella. Aquel reino ha escapado los efectos más malignos de tan funesto enlace, en virtud del hecho de que la disidencia religiosa allí se ha mantenido a toda porfía en actitud firme e imponente desde un principio. En tal grado que en la actualidad los disidentes protestantes son más numerosos que los anglicanos. Pero como quiera que sea, es de advertir que por la constitución civil los obispos anglicanos son de hecho lores espirituales del reino. Que como tales se sientan en la Cámara de los Lores. Y que por lo tanto se creyó conveniente que sus rentas tuviesen correspondencia con su rango. Cosas igualmente indebidas pueden decirse de las rentas exorbitantes de algunos de los lores temporales del mismo y de otros reinos. Pero se habrá olvidado el señor Noot, o habrá ignorado, que antes de la Reforma las cosas andaban incomparablemente peor, no solo en Inglaterra sino en todos los países de Europa. ¿Qué digo de antes de la Reforma? Hoy en día hay obispos de la Iglesia Romana, solteros, entiéndase solteros, cuyas rentas poco o nada perderán al compararse con las de los citados obispos anglicanos, cuyas numerosas familias tanto anigen al señor Roth. En Alemania hay obispos católicos romanos cuyas rentas anuales son de 5,000 para arriba. Y no faltan colombianos que aseguran que las rentas del arzobispo de Bogotá no bajarán de esa suma. Si cosa semejante sucede, en un país tan pobre como Colombia, ¿qué papel es el que hace el señor Roth al escandalizarse de las rentas de alguno de los obispos en el país más rico y más próspero del mundo? Pensaba no hacer caso de las odiosas personalidades de algunos o muchos de los escritos a que voy contestando. Y ahí lo hiciera si no fuera por una acusación personal que el señor Roth me hace, y que no conviene pasar en silencio. El doctor Uribe habla de los misioneros asalariados del protestantismo, p. 11. Con un gusto que da a entender que es pan y el asunto ordinario de conversación. Conviene, pues, saber que las iglesias protestantes envían sus misioneros a Europa, Asia, África, América y las islas del mar, a expensas suyas, bajo el compromiso pecuniario de darles un sustento decente, para que puedan dedicarse exclusivamente a su obra evangélica. Pero el señor Roth tiene el descaro de asegurar que yo mismo digo que vine a Colombia como asalariado, p. 142. Se me perdonará, pues, el que diga aquí, que en 19 años, desde que vine a Colombia la primera vez, lo que tengo ahorrado, y guardado para mi familia, de las cuantiosas sumas J. que nos mueven, según el doctor Uribe, a dejar el hogar patrio, para hacer el oficio de llamados ministros en países lejanos, es menos de un cuartillo. Si los feligreses del doctor Uribe, o él mismo, dicen otro tanto de él, o de otro de los que nos ultrajan de asalariados, confesaré de buena gana que es un hombre desinteresado. Y ahora, para desvirtuar lo que de aquí en adelante se diga o se escriba respecto de los ministros mercenarios y los misioneros asalariados del protestantismo, bastará decir lo siguiente, y eche el lector la culpa de lo que digo al doctor Uribe y al señor Roth que lo han provocado. Según el sistema romano, el bautismo ex opera operato, 41. Lava los pecados, original y actuales, y comunica la gracia renovadora del Espíritu Santo. Este sacramento se vende a 10 reales. Si no se vende se da por esta suma. Digo más, que, según la doctrina y usanza romanas acerca de las misas privadas, se sacrifica cum nuevo a Jesucristo tan. ¿De veras como en el área de la cruz, 20, 100, o 1000 veces en el día, si hay quien pague 8 reales, según el arancel que rige en el socorro, por cada repetición? Bien sé que dicen que no es ni el sacramento ni el sacrificio lo que se vende, sino alguna cosa distinta. Pero lo cierto es que si se paga se hace el sacrificio, si no se paga río se hace. Cuando se traficaja así con los méritos de Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo, y hasta con el cuerpo del Señor, sería indudablemente conveniente que estos señores anduviesen algún tanto más callados. Si los sacerdotes realmente creen que las misas que celebran son una verdadera repetición o continuación del sacrificio que Jesús consumó en el Calvario, debieran ciertamente hacer que aquellos incesantes sacrificios suyos sean tan gratuitos como este. Pues si Jesús sufrió la ignominia y la maldición de la cruz JXTF nuestros pecados, de su puro amor y gracia, sin dinero y sin ningún cambio, Isaías 4:1, los sacerdotes romanos bien podrían y debieran darse el poco trabajo de volverle de sacrificar, a la manera de ellos, con igual desprendimiento. Las consecuencias que resultan forzosamente de la doctrina romana de la Eucaristía y del sacrificio de la misa, son tan verdaderamente sí, antosas, que basta indicar algunas más de ellas desde lejos, y dejar al lector a sus propias reflexiones. Sí, pues, el acto de uno de los apóstoles en entregar la persona del Señor para ser sacrificado fue en el más alto grado ofensivo a Dios. ¿Cómo puede serle agradable repetir el mismo acto? Y si aquel sacrificio fue un crimen incalificable de parte de los sacerdotes que lo consumaron, ¿cómo es posible que el mismo sacrificio sea un acto de piedad de parte de los sacerdotes que todos los días lo vuelven a repetir? Los romanistas procuran evadirse de estas terribles consecuencias de su doctrina, diciendo que este sacrificio no es violento, sanguinario y atroz como aquel. Pero ¿cómo, si es el mismo sacrificio, y del mismo valor y eficacia para expiar los pecados de los vivos y de los muertos? Responden, que en este, el Señor no padece como en aquel. Pues bien, el apóstol enseña con claridad que donde no hay padecimientos, tampoco hay sacrificio. Cito de la versión católica romana del Padre Escío. ¿Por qué no entró Jesús en un santuario hecho de mano, el judaico, que era figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros? Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora apareció una sola vez en la consumación de los siglos para destrucción del pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, así Cristo fue una sola vez inmolado para agotar los pecados de muchos. Y la segunda, aparecerá sin pecado a los que le esperan para salud. Hebreos, X. 2427. En estos capítulos, Bill hasta el X, el apóstol repite por 9 veces, que a distinción de aquellos sacrificios judaicos que cada día se repetían, Jesús fue sacrificado una sola vez para siempre. Y agrega en el texto citado que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. De modo que una misa es un verdadero sacrificio X. 42. Expiatorio de Jesucristo mismo, sus padecimientos nunca se acaban. Y sus sanliadores. La pluma se niega a expresar la forzosa y terrible consecuencia. Pero si por otra parte este sacrificio no causa al Señor padecimiento alguno, el apóstol nos asegura que el tal sacrificio expiatorio es ficticio y no verdadero. Así, pues, la Eucaristía se reduce a una fiesta de recuerdo del entrañable y estupendo amor de Cristo nuestro divino Salvador hacia nosotros, en que sus verdaderos discípulos, recibiendo con piadoso afecto conforme a su palabra y promesa, los símbolos de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por nuestros pecados, reciben espiritual y no carnalmente a Cristo mismo, y alcanzan aumento de gracia y de vigor cristiano, para andar como Él también anduvo. Al sacar a luz aquellas consecuencias terribles y atroces de la doctrina romana, no ha sido mi objeto mofar del romanismo, ni menos echar oprobio sobre sus ministros, sino poner en evidencia cuán ajena al espíritu y a la letra de la Biblia, y de consiguiente cuán falsa, es la doctrina misma que trae forzosamente tan terribles y atroces consecuencias. Los sacerdotes romanos son tanto menos culpables de esas espantosas consecuencias, cuanto que después del cuarto concilio de Letrán se les ha enseñado a todos, hombres, mujeres y niños, feligreses, párrocos y obispos, desde el Papa para abajo, que deben cerrar deliberadamente los ojos de su entendimiento para poder creer cosas como aquellas, a las que las sagradas escrituras condenan con tanta énfasis como la sana razón. Su culpa en esta parte, y la de sus feligreses también, consiste en renunciar el derecho y el deber divinamente autorizados del libre examen y del juicio privado en materia de religión, y en procurar evadirse de la correspondiente obligación, divinamente impuesta e inalterablemente establecida, de responder a Dios de sus propias opiniones y principios, así como de su conducta individual que a todos procede. Conclusión. Sin embargo, de todo esto, es de temer que los argumentos más concluyentes, y los textos sagrados más claros y terminantes nada consigan para con los romanistas aferrados, puesto que estos sostienen que Dios mismo ha garantizado que la Iglesia romana no puede errar ni caer, de manera que la Biblia no puede estar en contra de la Iglesia romana, sino tan solo las malas interpretaciones de la Biblia. Que en todo caso las interpretaciones que la Iglesia romana dé a la Biblia deben valer más que la Biblia sin ellas, y la palabra de la Iglesia más que la palabra de Dios. Siendo así que la Iglesia romana es infalible e inerrable, y por constitución divina debe ser, y en efecto es, juez en su propia causa, la palabra de ella es palabra de Dios, ni más ni menos. Todas estas pretensiones de la Iglesia romana, tan infundadas como orgullosas, que me abstengo de examinar detalladamente ahora, están refutadas completamente por un solo pasaje de la Biblia, que voy a citar. Pasaje que por una notabilísima coincidencia fue dirigido por San Pablo a esa misma Iglesia romana, como clara previsión de las arrogantes pretensiones que ella había de tener, y como solemne amonestación para que todo el mundo 43. No entienda que Dios, en vez de garantir la infalibilidad a la Iglesia que pretende tener la silla de San Pedro, muy al contrario la intima expresamente y con tiempo su extrema falibilidad, anunciándole que en todo sentido caería como la antigua Iglesia judaica, si no andaba con humildad especial, con solícito cuidado y desconfianza de sí. En esta tan solemne amonestación dirigida por el Espíritu Santo a la Iglesia romana misma, más bien que a otra alguna de las iglesias apostólicas, el lector escéptico hallará una prueba incidental pero fortísima de que la Biblia fue escrita por inspiración de aquel Dios eterno para quien el futuro y lo pasado son igualmente presentes. Y para precaver toda duda, hago la cita textualmente según la versión católica romana del Padre Escío. S. Pablo tratando de la caída y desechamiento del antiguo pueblo de Dios, que tenía exactamente la misma pretensión de indefectibilidad que la Iglesia romana, compara la Iglesia de Dios a un olivo, del cual eran los judíos los ramos naturales, y los gentiles los ramos injertos. Y es muy digno de advertir con cuánta claridad el apóstol enseña, con sus amonestaciones a la Iglesia romana, que del mismo modo los ramos judaicos fueron quebrados sin perjuicio del árbol, que ellos creían sustentar, así en igual caso los ramos romanos pudieran ser quebrados también sin perjuicio de la Iglesia de Dios representada bajo el símbolo del buen olivo. Dice pues así. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche fuiste ingerido en ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra los ramos. Por que si te jactas, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pero verás. Los ramos han sido quebrados para que yo sea ingerido. Bien. Por su incredulidad fueron quebrados. Mas tú por la fe estás en pie. Pues no te engríes por esto, antes teme. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, ni menos te perdonará a ti. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con aquellos que cayeron. Y la bondad de Dios para contigo, si permanecieres en la bondad. De otra manera serás tú también cortado. Y aun ellos si no permanecieren en la incredulidad serán ingeridos, pues Dios es poderoso para ingerirlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche, y contra natura has sido ingerido en el buen olivo, ¿cuánto más aquellos que son naturales, serán ingeridos en su propio olivo? S. Pablo a los Romanos, sí, 1724. Tan evidente es, que S. Pablo nunca había oído mentar la hora de cantada silla de San Pedro. Ni tenía noticia de que ésta se hallaba colocada en Roma. Ni sabía que a la iglesia romana hacía alusión la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ni creía que esa iglesia era en ningún sentido indefectible, incorruptible, indestructible, ni menos infalible. El Espíritu Santo evidentemente quería enseñar, para amonestación solemnísima de esa iglesia en particular, y para información de todo el mundo en general, que los ramos romanos no eran más esenciales a la vida y al vigor del buen olivo que Dios había plantado para gloria y honra suyas propias, de lo que los ramos judaicos habían sido. Que Dios estaría aún más pronto a quebrar los injertos ramos romanos, de lo que había estado a quebrar los naturales ramos judaicos. Y que en el caso supuesto quebraría de seguro los romanos para volver a ingerir los judaicos, con todavía más voluntad de la que había tenido para quebrar estos a fin de ingerir a aquellos. No es maravilla, pues, que digan ellos adictos a la lía. 44. Malasilla de San Pedro, que no es bueno que todo el mundo lea la Biblia en lengua vulgar. Por cuanto la Biblia se opone al romanismo, el romanismo se opone a la Biblia. Y con la excepción de algunos individuos que son más cristianos que romanistas, hace más, a pesar de su profesada veneración por ella, para desacreditarla, y para ponerla en olvido o en desprecio práctico, que los mismos incrédulos. Suplico por lo tanto al lector, sea católico romano, o no lo sea, que preste a ese divino libro la atención que merece, sin permitir que intermediario alguno venga a colocarse entre él y la palabra del Señor. Tantos y tan grandes y variados son los beneficios temporales que la Biblia ha prodigado a los pueblos que la aprecian y la usan bien, que fácilmente se puede inferir cuánto más preciosos son sus beneficios espirituales y eternos para los que la aman y la siguen. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Epístola de S. Pedro y 2425.